Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio, aunque no lo crea, 658, grabado el lunes 5 de febrero del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Junior. Hola, geekos. Y me tienen a Niño Marman, traduciendo el show para todos ustedes. En este episodio también tenemos a la masita de Behavior, que ha venido toda cortada porque quería hacerse un cut especial ahí en los bellos. Ajá. Quería hacerse el logo de los geekos ahí. Más orificio en el traje, pero ya tan poca tela que tiene que se cortó ella. Se cortó. Pero como no le salió, me terminó haciéndome a mí un homenaje. Sí, sí. Igualito que vos quedó. Igualito, pero sí. Pues la masita de Behavior está feliz y contenta y bailando aún con todos los cuts que tiene. Gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos de este episodio. Ay, ¿quiénes son? Fíjate que ellos son un grupo de gente que donó dinero para poder ser mencionados y serán mencionados para mientras la masita de Behavior les travesea él. Así que travesea masita de Behavior mientras yo les digo aquí que ellos son Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Kiko, el Kiko Script Keeper y Ulises Cabanillas. Y muchísimas gracias al Script Keeper. El compadre Kiko lo hizo productor ejecutivo, a él lo nominó como productor ejecutivo. Le patrocinó la producción ejecutiva. Pero era un así premio es. Bien ganado. Porque el Script Keeper encontró ahí un montón de episodios perdidos de los Kikos y los estuvo compartiendo en el chat de Telegram. Así que si ustedes quieren saber cuál es el chat de Telegram, mándenme un tweet a Omar Egan en Twitter o... ¿Qué diga ahí en el chat? Con mi Kikos. Sí, cabrón. Y yo les mando el enlace para que se puedan meter al grupo. Me mando el chat para que lo metamos al chat. Ajá, que metas el chat y ahí díganos. Que si quieren meter. Sí. El link, cualquiera lo puede mandar. Claro que sí. Y se van a divertir un montón. Está la masita retrocediendo. No necesariamente por el chat. Eso son al... Pero suena divertido. Al platillo volador que salió en los picapiedras. ¿El de los Flints? No, el de los... ¿Alguno de ustedes el verdadero Pedro Picapiedra? Era la misma nave. Eran del mismo universo de los Jetsons. Sí, que en el pasado lejano. Ya. Yeah. Okay. Aunque hasta pudiera ser al mismo tiempo, porque según una fuente, los Jetsons viven en las nubes porque la Tierra abajo está hecha mierda. No. Está toda hecha mierda. Nunca había ido eso. No, pero en vez de hecha mierda, si decís que no, hay una tierra prehistórica ahí abajo. Hay, uh-huh. No, pero lo que pasa es que hay un especial en que los Jetsons van a pasar, sí, se unen, y se juntan a los... Sí, pero es que el pasado le dieron paja, o sea, no era que viajaran esa nube. Se cayeron. Se pasaron de las nubes, por eso. Ese era el gran pasado. Ajá. Pero, si usted quiere ser productor ejecutivo, igual que nuestros compañeros acá que están ahorita... están gozando de las atenciones de la masita de Behavior. Tiene que meterse al chat y subir 1000 episodios de lo que... Eso también lo pueden hacer. Pero más fácil. Pueden ir mejor a comikikos.com y apretar el botoncito de donaciones. Ah, sí. Y pongan ahí $1 y yo lo pongo como productor ejecutivo del próximo episodio. Pero le recomendamos que de un solo mejor ponga $5. Sí, o sea, ¿para qué va a perder tiempo cada mes? Y así caballo lo tengo el mes completo. Sí. Sí, se quita eso, esa, sí, nos esa carga del Xbox que nos queremos comprar aquí hace un montón. Sí, sí. Ah. El Xbox comunitario. Uh-huh. Uh-huh. Xbox, así, todo una copia barata porque por $5 no creas que vamos a conseguir el original. No, porque estamos pidiendo los 300. Ah, bueno, vamos a empezar este fabuloso episodio. No, ni así nos alcanza. vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento del... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office de esta semana. Pues aquí como que todos están esperando que salga Black Panther porque no, no han salido así como que demasiadas películas nuevas. Ajá. Y no se ha movido mucho el box office. Por ejemplo, la número 5, era número 5 semana pasada, The Post. Seguro que le apretaste el botitito que dice Refresh. The Post. 2017. El número 4, que fue número 4 semana pasada, The Greatest Showman. Que hizo 7.6 millones de dólares el fin de semana. Lleva 137.84 que costó. La número 3, el único debut de la semana en Top 5, uh-huh, es Winchester, que es sobre la historia real de la viuda del que hizo los rifles. Winchester. El gran labio. Que una psíquica le dijo, ay, mira, para apaciguar a los espíritus de la mara que ha matado a tu esposo con sus armas, No tenés que dejar de construir tu casa. Entonces pasó todo el resto de su vida haciendo gradas, nuevos cuartos, expandiendo la botando muros, haciendo un montón de cosas. Mira, y el disco duro Winchester, entonces nada que ver con esta vieja. Hay disco duro Winchester. Sí, pero eran de IBM. Doña Seagate. Como que había hablado con aquel michero que... ¿Mm? Que le había prometido a la novia que cuando terminara de construir la casa se iban a casar. Y jamás. La... No, entonces la chera llegaba y dice que mira, que al día siguiente llegaba y no está para esta chueca, bótela. Mira, tu madre, mierda, ságala. No, pues esta, o sea, ponerle que hacía una escalera, ey, pero ahí arriba no hay nada, vale verga, haga la escalera. Uh-huh. Entonces. Y le ponían puerta. Vas a la casa, o sea, ahorita es una atracción turística, vas a la casa y puertas que no llevan a nada. Es un laberinto de casa. Qué pero aquí le han hecho, obviamente, que sí hay fantasmas, de verdad. ¿No te acordás que eso, en aquella serie de That's Incredible? Ajá. Eso es increíble. Salió es... Ajá, sí. Saca esa historia y es donde lo vi por primera vez. Sí, bueno, bueno. Bienvenido, Draconetsa. Ups, con ese chat. Nombre. Ahí ya, ya se... concurrido, ya tenía con quién hablar. Sí, ya tenía con quién hablar de ese fulano. Hablen entre ustedes, malditos. Hay tan poquita gente. No les dijimos que era lunes. No, hay 7 personas, pero solo hay 2 conectados. Lo que pasa es que. Nosotros somos 4 aquí, 2 allá. ¿Quién es el bueno, séptimo? No, aquí son 4 personas, pero realmente 3 y medio. No, mejor dicho, hay 7 viendo, pero solo 2 platicando. No, lo que pasa es que en México hoy es vacación y les pudo conectarse a los geekos. Todo de goma. Bueno, de ahí la número 2, Maze Runner, que fue la número 1 semana pasada. Y la número 1 fue la número 2, Jumanji. O sea que Jumanji regresó a la número 1. Y no la he visto. La ha ido tan bien. Es buena, que man, votó no te la des. Esa es buena. Es que mira, cuando ya al fin tuve tiempo, ya solo estaban en dobladas al español. Y yo dije mejor. Creo que ya la quitaron, ¿no? Ahí está Watch Dog creo Man, bienvenido. Sí, pero hace un fin de semana aún estaba en español. Una función al día. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, la cosa es que todavía está haciendo casi 11 millones Jumanji. Lleva 352 de 90 que costó. Wow. Su séptima semana. Right. Ese es el box office. Muy bien, el box office, señoras y señores. Nosotros también continuamos, antes de pasar a las noticias, a un mini review de Mazinger. Adelante, Brito Man. Con sus dos patas. Sí, bueno, Mazinger para todo que... Sorpresivamente, en una cajita bien legal que para ver películas y series de televisión, apareció Mazinger. 100% Bea. Legal. Apareció, sí, sí. Apareció sin avisar. Sin avisar. Con, se abrió la cajita así como una piscina y. Y sin spoiler, Mara, pero me gustó muchito. Con Salamandra. Que por el acento español. No. Fíjate que. Simplemente la mira, trama. Mira, cosas que sí me gustaron, sin spoiler, o sea. Repito, Arza Zayaka. Es que. Arza Zayaka. Que sí es una continuación de la serie. ¿De cuál de todas? Ahí voy. Aunque yo nunca vi la serie de Mazinga. Aquí no la pasaron. No, aquí no la pasaron. Entonces no sé a dónde terminó realmente Mazinga, en qué estatus quedó al final de la serie. Porque aquí cuando comienza, el Koji Kabuto está como retiradito y es más, él ahora es un científico investigador. Ajá, él es el profesor Yumi. El profesor Yumi es... Como que aquí ya están en una etapa de la paz. De la paz. Entonces, okay. El profesor Yumi es el primer ministro. Te dan a entender si de todo el mundo o de Japón o no sé. Japón tiene primer ministro. Y de ahí, la que está en vez del profesor Yumi es Sayaka. Ah, Sayaka Yumi. Entonces, Chiro ya está grande y es del ejército y andan, hay un montón como de... Gran cherote. De como de mex que ellos tienen para como así armas Y el Shiro es el que maneja uno de esos. Entonces, chivo verlo haciendo, haciendo algo. Haciendo algo, que correcto. No se joder ahí. Y cae bien, el personaje de Shiro cae bien. Y... pero sí, entonces, quien es el, en ese momento, el Mazinger actual que está ahí haciendo las cosas, es el Gran Zinga. Ah, okay. Manejado por el mismo bicho. Menos mal que no iba a dar spoiler. Ah, por vos. No, es eso te digo en los primeros 30 segundos. Ah, me spoileaste en los primeros 30 segundos. Sí. Pero me saca de onda ese... Eso... Que se le ve una textura como de pedacitos, como que si fueran... Como armadura. Ajá. Como que fuera el traje de Superman. Y yo pensé que iba a ser algo que fueran a explicar el por qué, tal vez, le pusimos una nueva aleación, no sé, y no, o sea, así son. Cambia de repente de animación tradicional a animación de computadora. Ambas son buenas. La historia sí la siento yo un poco lenta, pero tiene historia, o sea, no solo es pijaseo. Y sí sentí yo que el balance como que se le fue más a querer hacer la historia que a dar una buena batalla. Al final hay buenas batallas, pero creo yo que hubieran comenzado antes. ¿Y no te explican por qué Mazinger está engavetado? ¿Cómo no? Porque no está el piloto. Oh. ¿Ah? ¿Por qué no está el piloto o no podía nadie más? Eso sí sería spoiler, pero sí te lo explican, pero esas son las cosas que yo no sé si así quedaron desde el final de Mazinga. Era vos el que lo manejaba. Salen todos. Salen todos, realmente. Hasta entonces, que tenían la burbuja de moco, siempre. Sí, con la burbuja de moco. ¡Sal la burbuja! La burbujita. El único personaje que ha cambiado físicamente es Shiro. Ah, okay. De hecho, ahora sí es más, pero no ha pasado ni un segundo. La Sayaka se veía más masita del trailer. Mira, la Sayaka, y aquí sí quizás un pequeño spoiler. Se la pisa. La Sayaka sale... ahí te dejo. Está bien, ¿no? Spoileado. La Sayaka sale con su trajecito como de... ejecutiva. Ajá, y hasta con batita de repente, o sea, de científica. Y bien bonito el personaje y todo chido. De repente, en toda la espiga... ¡ra! Sale con el traje de la faldita. ¡Ay, hijo de, ay, hijo de puta! Está con el casco y todo. Y ya se va a montar en el robot. No. Es pilotilla. Es pilotilla porque me voy a convencer a este hijo de puta. Voy a poner la faldita. ¿Va? Porque no hubo razón aparente para que se cambiara. Pero sí. Era para inspirar a Kojit. Sí. Cogí. Me la esperaba mejor. Pero está mirable. Tal vez cuando vaya en el cine, vuelvo a darle otra oportunidad. Vaya, Julia, ahí dicen que sí, viste Altered Carbon. Sí, buena, pero esa ya vamos a hablar de eso. Right. Las secciones aquí están muy bien diagramadas y planeadas. ¿Y la parajoda de Cloverfield? No, ese es el Sensei. Ah. Pero al fin, para esa, ¿es o no es necesario haber visto las anteriores? Porque supuestamente es precuela de la primera. El Sensei dijo que por algún motivo... era spoiler, contestar eso. Hoy sí está sensible a spoiler. Sí. Bueno, pero igual hay que verla. Ya han de estar todas disponibles para poder verlas. Yo me acuerdo que esa película ya la tenía lista para verla. Hasta en Netflix ha de estar ya. Muchos años. ¿No? Muchos años. Y de repente yo te dije, mira que ahí tengo Cloverfield y la quiero ver. Y vos, ¿para qué? Y yo, vamos, pero no puedo ver. Tú ya no la vi, nunca la vi. O sea, ¿cómo creo en tus críticas? Es que esa era una película de verdad para verla en el cine. Pero que te diera el dolor de cabeza, la migraña. La puedo poner en el play y me la pongo con el casco que simula. Ahí sí, va a doler la cabeza. Ahí sí, a ver si aguantas media hora con esa hora. Una sola sopiada. Bueno, all right, señoras y señores. Continuamos nosotros con un mini review de una serie geeka que nos va a compartir también. Sí, gracias. Fíjate que en Netflix, esta semana recién pasada, creo que fue el fin de semana, hace 7 días, uh-huh. Comenzaron a dar esta serie de ciencia ficción Carbón Alterado, Altered Carbon. Ajá. Yo creo que en algún momento vi algún anuncio. No y era me cabrón pudo... alterado. Un babosacito. ¡Ah! Era un cabrón. Puta, que era un cabrón. Una cabra macho. Fúrico. Se había comido unas hojas de coca y quedó bien alterada. Fíjate que me tomó por sorpresa en el chat. Y comenzaron a hablar de eso. Y, sí. Vamos a probar. Básicamente es una cyberpunk, una historia cyberpunk. Basada en un libro. Basada en un libro. Tal parece que no es serie de libros hasta donde... Es uno, nada. Solo parece que es uno solito. Y hace de caso que han agarrado la historia de Demolition Man, lo cual no es muy prometedor decirlo de esa forma. Más que pero está al lado. No lo está vendiendo bien. Pero entraron más en el detalle de todas las lecciones de bordado que había, ¿no? Mira, pero el Demolition Man no era el de las tres conchas. Yo solo eso me explícitamente acuerdo. Cómo son las conchas. Sí, es que en vez de papel higiénico tenían tres conchas que la manejaban y cómo funcionan. Nunca lo vi. No sabes. Uy, y nunca te explican. Es que sale la Sandra Bullock, la primera vez que yo recuerdo haberla visto una película. Yo también ahí fue. Y pero, se ve bien guapo. Para la Mara muy jovencita y no se acuerdan de eso y que no la van a ver... En esa película, en un futuro próximo, a los criminales los han congelado y han establecido una paz mundial prácticamente. Entonces, cuando de repente aparece un criminal súper violento, la policía no sabe cómo lidiar con él. Entonces dicen, tenemos que descongelar a alguno de nuestros ex policías criminales. Un policía que le había matado a no sé cuánto, por eso le decían Demolition Man. Y es Sylvester Stallone y dice, lo descongelan. Ah, espérate, ¿estás dando el review de Demolition Man? Ajá, entonces, puta, ya, no, hombre. No, ya, no, ya, espérate. Ya, ahora. Julio, me quiero dormir temprano. Carbón alterado. Comienza con un terrorista en un futuro de la que Tierra. Que termina, bueno, va. Pues yo me quedé con la idea de que es un criminal congelado. Pues es un criminal, un terrorista congelado, pero lo han congelado no en el presente, lo congelaron en el futuro. Y lo vienen a despertar 300 años aún más después. Sí, porque si lo descongelan antes, ahí sí estuviera interesante. Y lo otro que te cuenta, ¿por qué Cyberpunk? Porque ahí no congelan a la gente realmente, sino que la mente la copian en un voladistillo que tiene la... Un USB. La forma de una vértebra cervical y se la insertan aquí en la nuca. En la médula. De cuerpos clonados que tienen. Entonces los cuerpos están vacíos, sin conciencia, y ahí se los meten como que fuera a cabal un USB. ¿Y por dónde? Aquí en la base de la nuca. En la base de la... Están en la nuca. Pero para llegar a la base... desde abajo. No. Mira, no te preocupes. Aquí tienen un puerto en la base de la nuca. Pero para que no se muevan, le ponen un palo en el culo para que esté ahí bien. Que esté quieto. Es que ahí tienen guardados los clones, así como que son zapatos en el closet. Como que son ¿No viste esos volados para zapatos? Que son así como... Fíjate que yo pensé las lagartijas que asa a Gru, que siempre las mete en un palito. Las largapiernas. Y a la... Bueno, entonces esa es la historia. Ay, la conciencia, pero... Ay, tiene que resolver un asesinato porque quien lo trae, lo descongela, no es la policía realmente, sino que es uno de los multimillonarios de ese futuro. Ah, que supuestamente lo matan, pero como los millonarios se pueden clonar en serie. Tiene cuerpo ya en reserva, ya entonces le meten otra vez el último backup que hizo. Que no era... Que lo hizo hace como 24 horas o 48, entonces... Ya en el futuro tiene que estar la nube así. Ha perdido, pierde como un día y medio, algo así. Entonces llega ese fulano y le dice, lo convence. ¿De este fulano? No. Pero mira, está buena. Fumada. El único dice problema... Dice que violenta, que es cruda. Es bien violenta. Un montón de desnudos. Innecesarios. Al fin dijo algo interesante. y feas. La mitad feas. Que vos decís, póngale ropa. Clónele un... El otro pequeño problema es que casi todas las escenas de... todas las escenas de exteriores son 3G. Es pantalla verde. Ah. Y después de un rato se nota. Es hostigue. O sea que filman en una bodega así, green screen, y eso es todo el... Ahí todo los el exteriores. Los interiores sí se nota que son... ¿De interiores? ¿Cómo se llama? Estudios reales y se ven bien chivos. Hay unos... Se nota que le han zampado pisto a la producción. Ok. La producción está muy buena y está fumada. Y lo otro es que no se detienen a explicarte las cosas. No es que consideran al televidente... bruto, o sea, y que hay que darle masticadito. Asumen que vas a... Que vas a ir al ritmo de ellos y si no, poner replay o vela otra vez para entenderla. Pero ese tipo de series me gustan a mí también. Así, recomendada. De los que están en el chat, ¿quiénes vieron ya el Cloverfield Paradox y que nos digan nada más thumbs up si está buena o thumbs down si está mala. Ese fulano dice que, lo que ya la vio. Sí, pero no dijo si vale la pena verla o no vale la pena verla. Y José Oscar Portillo, al parecer, ya vio Altered Carbon hasta... Babylon Berlin es... Que se va por el capítulo 9, dice. Esa nunca la había oído. ¿De cuál es Babilonia de Berlín? Babilón. Berlín de Babilón. Okay. No, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de que Ticomán nos dé... pasamos a la noticia mejor, ¿verdad? Sí, tenemos en este episodio muy, muy especial unas noticias geekas. ¿Y por qué era lo que había estado esperando? Sí, sí. Eso no lo estaban esperando. Adelante. Primera noticia alegre es que arrestan al co-creador de Counter-Strike, un juego de computadora. Counter-Strike, eso no me acuerdo ni siquiera de qué era. Es así, first-person shooter con... armas. Okay. No sé. Pero este es el de Valve. Este es el de... El de Steam. Ah, el de Steam, que vale. Esa mala. Pero no es Gabe Newell ni nada de eso. No. Este es un chamaco que se llama Jess Cliff. No que Cliff. Lo arrestaron por abuso sexual de menores. ¡Puta! Sí. Así que... Iba a ser chistes, pero ya menos mal lo arrestaron. Está bueno. De ahí, deja ver, Brian Bendis ya dijo qué títulos oficialmente va a tomar cuando llegue la DC. Va a escribir 3. Defender. Perdón. ¿Cómo se va a llamar allá? Si no puede Offenders. Ser. Offenders. The Offenders. Va a ser Lobo. ¿Cuál va? Va a ser Plastic Man, así, solo insultando otra vez. Sí. Va a agarrar, bueno... Técnicamente son 2 series, porque primero va a ser una miniserie. Entonces, la de Superman es la miniserie. Es que todas son de Superman. Ah. Todas las series que va a agarrar son de Superman. Entonces la miniserie se va a llamar Man of Steel, robándole el título a artistas anteriores, como John Byrne, que fue el que hizo la primera serie. Y va a contar más cosas sobre el origen de Superman. O sea, una historia que jamás se ha sido contada, el origen de Superman. Ah, no, pero yo me muero por saber que cómo. Y cuando venía la nave de Krypton, se desvió y pasó vacaciones en Hawái. Sí. En Albuquerque. La cosa es que va a haber un villano nuevo que va a estar ahí en Krypton haciendo de vergas y no sé, algo va a tener que ver. De ahí va a agarrar Superman y Action Comics desde el número 1001. Entonces ahí, pues, no sé qué va a hacer. Espérate, Action, o sea, va a escribir los 2 títulos. Los 2. Action y Super. Mira, por lo menos la noticia no está redactada tan comprensiblemente, por lo menos, porque específicamente decían Action Comics 1001. O sea, dentro de poco va a ser el Action Comics 1000, donde Brian Bendis va a tener una mini historia ahí en al final. Un segmento ahí en ese issue. Y después dicen que va a ser Action Comics 1001. No queda muy claro si él va a continuar en Action Comics de ahí en adelante. Pero sí, definitivamente va a agarrar una serie de Superman que la van a relanzar. Van a hacer un nuevo número 1. Y ahí va a hacer su magia. Right. Yeah. Por ahí nos compartieron, no sé, para los que miraban Frasier... Oh, el show de la tele, super geeka. My God. El papá de Frasier en esa serie que se llama John Mahoney murió. Ah. Actor, 77 años. El único que cayó bien en esa serie. Sí, ese viejito era la ley. Yeah. Que salía de cojito. De cojito. Con un chucho. Ah, sí, y el chucho se llamaba Eddie. Que era la ley ese chucho. Y que la que cuidaba al viejito era el de quien estaba enamorado, el hermano de... Que se terminan casando más adelante en la serie. Correcto. Bueno, mira, te soy sincero que no era de mis series favoritas y la única razón por la que la miraba era al inicio, porque era continuación de Cheers, que fue una de mis series favoritas de televisión. Pero por este viejito... Y por la Daphne, que era la chera, me quedé viendo la serie. Mira, dice ese fulano, Cloverfield Paradox. Es un episodio, dice que no está muy buena, pero no es basura. Es como un episodio del Doctor Who, pero sin el Doctor. Que no salvan a nadie. Todos se mueren. Todos se mueren. Una sola... Mira, es un poco triste. Por cierto, que ahorita los rumores en las noticias es que ya están trabajando en la 4. Ah, sí, sí, correcto. Que calladitos, calladitos, mientras esta la está sacando Netflix, que por cierto... Si el chiste era de que la siguiente... ya está en tu teléfono, pues. ni te van a decir, va, no. Sí, porque está salido como el álbum de YouTube. Sin aviso, ¿verdad? Hubo aviso, como 4 horas de aviso. Sí, sí. En el Super Bowl. Es como que, ya la pueden ver. Ahí está ya. Así fue, ¿de veras? En el Super Bowl fue la... Y ven los ratings del partido. ¡Ah! Se fueron a ver. Tan bueno estaba el partido. Sí, pero estuvo bueno. Pasó el halftime, ¡pum! Todo lo bueno, ya salió... ¿Fue la inauguración? Perdón, ibas a decir. No, nada más lo del partido. Ah. El partido estuvo genial. Si vos sos fan de cualquiera de los dos equipos, partido más chivo. En Filadelfia amaneció como que era Fallout. Aunque hubieran ganado, hubieran perdido, igual le hubiera amanecido hecha mierda. Pero que la mara en celebración botaron la ciudad por la ventana. Pero, qué partido más excelente. Lastimosamente, a mí no me gusta ninguno de los dos equipos. Yo iba que le ganaran a los Patriots. Eso yo lo quería. Que vi fue una tacleada de que le restregué. Que quedó dormido el chavo, ¿no viste? No vi eso. O sea, yo vi cuando puro Britomán, puro Britomán. Mirá, al inicio. Sexo oral, al que cachó la bola. Cagado de la risa, porque fue al inicio... Cachó la pelota uno y el que lo iba a taclear, uno de los cheros que lo iba a taclear, ¡fum! Se fue así y se fue a dar contra otro chero con la cabeza, Jerón. Y solo ves que cae. Pero eso no te das cuenta hasta que ves la repetición. Ajá. Vos solo ves que de repente están... Todos caen, ¿verdad? Se levantan todos menos uno. Y el que estrella la pelota le hace señas a uno de los del otro equipo y le dice... Se quedó dormido y lo van a ver y de repente sale con camillas y se lo llevan y ya no regresó ese chavo. Quedó con concussion y a saber qué golpe. Ya no volvió jamás. O sea, ahí en fútbol americano eso sí es cierto. Cuando alguien queda tirado en el suelo, hay que fingir. Sí, ahí sí tenés que fingir. Ahí nadie... ¿Y por qué no le venderán de la agüita mágica que le llevan? No sé. Es que mira, con las armaduras que andan puestos, si se quedaron tirados, algo les pasó. Es porque sacaron una pistola, tal vez. Espérate, no, voy yo. El back planter. Ajá. Ya ha salido el... Hubo una pre-screening para la prensa. Para la prensa y para todo, y para la... Familia real de Wakanda, llegaron en la alfombra roja y toda la onda. Y los inhumanos. Volando la alfombra roja. Sí. Y no en aquellas que no dan permiso de publicar reviews aún, solo impresiones, porque les hacen firmar un non-disclosure. Sin embargo, todas las reseñas de impresión dicen que está excelente. El problema. Pero paralelo, a ver, dale. No sé si es lo mismo que iba a decir. Del el grupo de DC. Dale. Un grupo de fanáticos del universo extendido de DC, o sea, de las películas, critican a Disney de pagarle o comprar o influir en Rotten Tomatoes para hacer pedazos las películas de Warner, están reaccionando y se van a desquitar. Entonces formaron un grupo en Facebook para promover... que entre la mara a Rotten Tomatoes y le dé a propósito puntajes bajos y además que cuenten spoilers de la película para los fans, arruinársela a los fans. Lo anunciaron Sí, lo anunciaron muy, muy rápido. Ponerle que eso lo anunciaron jueves en la mañana, salió la noticia. Jueves en la noche, Facebook ya había dicho, lo sentimos mucho, este grupo queda baneado. Y lo que hace es maravilloso, se lo están haciendo en Facebook, es porque ya... Sí. Es que aparte de eso, no solo era puta Disney que no sé qué, sino que también ¿y por qué estos Social Justice Warriors nos están metiendo una película solo con gente negra? Y eso no puede ser, están así aparte de ser fanáticos Warner, son white supremacists. Son racistas, pues. O sea que con más razón se los llevan que ahora. Sí. El grupo. Yo solo digo que, Mara, hay demasiada... O sea, es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué siento que pasa? Siento que esta gente como que no vivió en la época en donde no habían películas de superhéroes. Entonces, que es la que nosotros vivimos, que para que saliera una película de superhéroes había que esperar, puta, 10 años entre Superman 1. Nos tocó ver el Batman el de Schumacher. No, esperábamos que repitieran en televisión el Holiday Special de Star Wars. Y lo esperábamos. En nuestra época no había. Era la tradición navideña ver ese episodio. Esto de ver superhéroes en la pantalla o en la tele o en el cine, eso era, no, para eso. Usted, léalo en su cómic, ahí está su Por otro aquí. Lado, somos suficientemente viejos para recordarnos de Blade, que es primera película con protagonista afroamericano. Entonces yo creo que esta mara... ¿Fue mala? Y fue buena. Ah, sí, fue que está mal acostumbrada de que hay dos películas de superhéroes grandes, por lo menos al año. Al mes. Al mínimo. Ya les vale, o sea, ya están como que no, es que no, o sea, se quejan demasiado, hay demasiado odio, demasiado revanchismo, picking sides. Sí, claro. Y yo que viví en aquella época, yo, puta, todo es bueno. Algún día me vas a contar cómo era eso, Mar, porque eso no, nunca me enteré. Bueno, además de eso, entre los rumores más empresariales en el mundo creativo y entretenimiento, ahora es Sony en el que comienzan a vislumbrarse señas que pueda vender su brazo de entretenimiento. Y acuérdense que Sony tiene la licencia de Spider-Man. No, es el izquierdo. El brazo de entretenimiento. Con el otro. La mano peluda. No agarro ritmo. No. Es que este tiene una polla aquí. Este es el palo. Ese es el bueno. Este es la paloma. El que tiene el uñero. Tiene un grano aquí. Sí. Se le duerme la mano bien fácil. No, le cortaron un dedo por un accidente en la puerta y agarra mejor. Esta tiene callos, de texturas más. Sí. Así. Así que, es más fricción. Y cholo el brazo. Bien desarrolladito. De The Hand of Glory. ¿No? Tiene Parkinson solo aquí. Ahí viene Hellboy y le dicen: mano de piedra. Pues sí, bueno. Pues sí. ¿De qué estamos hablando? Del brazo de entretenimiento. La Sonic que va a vender. La Sonic. El Sonic. ¿Coincide con el cambio de presidente? No, fíjate que es un poco alcanzativo, porque lo que hicieron están cambiando al presidente allá en Japón. Trump. En Japón. No. Y las acciones se fueron para arriba, a pesar que el índice... Y cuando vieron el nuevo presidente, sigue para arriba en contra de la tendencia del mercado. Lo que es un paralelo de lo que sucedió con Fox, que Fox cambió su jerarquía y lo primero que hizo el nuevo fue decir: vendemos esta babosada. Vendan esos superhéroes. Y Sony realmente tradicionalmente es una empresa de tecnología y les está dando envidia a todas las demás empresas que están haciendo dinero solo en tecnología y ellos. ¿Qué tan mal les ha ido con las películas? Mira, yo no creo que es tan mal les ha ido. Yo creo que no les fue tan bien como querían. Pero no sé. Así que ese es... Y la gran yo siento que Sony tuvo ya en el lado de los aparatos tecnológicos, televisores, computadoras, todo lo que hacía. Tuvo su época que ellos eran los wow, los que todo el mundo quería seguir. Todo el mundo estaba esperando qué era lo nuevo que iban a sacar. Y les comieron el mandado. Sí. Les han comido el mandado. Sí, y si es realmente esa decisión, o sea, ahorita tenían que correr para alcanzar a los líderes. Yo me acuerdo que yo todavía era, hey, ¿cuándo va a salir la nueva CLI? Cuando de repente ya no van a haber CLI. Así, ¡fuck! ¡Vayos! Te dijeran, va, mira, ya no va a haber ahí. Y entró en depresión, Brito Mal, lo dejamos de ver como una semana. Fíjate que en el libro este de la vida de Steve Jobs, el que hizo Isaacson, ahí hablaban que una de las influencias grandes de Steve Jobs con respecto al diseño y de los productos Apple era Sony. ¿De verdad? Que el chavo estaba enamorado de que estos babosos sí entendían diseño. Entonces, creo que... eran chivos. Y el Apple un tiempito que se convirtió en el Sony de o sea, en lo que era Sony, pues. Sí, por eso te digo. Ajá. Lástima, nunca sacaron una tele, pero porque ya nadie ve tele, pero vos ves en lo que la mara ve ahora iPads, que es el tipo de producto así que donde más se consume quizás media ahora, y teléfonos y toda la cosa, pues los Sony de ahora son los iPhones y los... Bueno, la cuestión que acuérdense, Sony tiene los derechos de películas para Spider-Man. La gran pregunta que todos tienen en la mente es... Uy, Sony sacó el Emoji Movie. Ay, ya, por eso. Sí, ya. Por allá, ya. Entonces... Por eso se decidieron vender. Sí. ¿Cómo dirá el... ¿Cómo será el contrato de Disney con Sony? Que si Sony vendiese su brazo de entretenimiento, ¿los derechos se revierten a Disney o se van con el nuevo comprador? O sea, es la gran... No se va con el comprador. No, no, no se sabe cómo puede ser el contrato. No, y los compra la DC. Y el otro detalle. Solo para tenerlo guardado. Y saco esta película mierda para no perder. Spider-Man by Warner. No, es que no, fíjate que hay contratos que te dicen de que dependiendo de quién es el comprador, se puede, tienen derecho a revisarla. Sí, a mí no me suena tan descabellado. Pero sería chivo que vendiera. Pero no lo puedes comprar Disney. Disney está en un gran huevo ahorita tratando de comprar Fox. No, si compra solo los derechos. Solo el derecho de ese. O sea, no que compra otro estudio, pues ahí sí lo paran, pero solo el personaje no. ¿Cómo se la paran? Así. Con el brazo de entretenimiento. Ya, todo tiene... Todo está... Ya ven que yo les dije cómo tenía diagramada esta noticia. Sí. Otra noticia, American Gods ya anunció que tienen al showrunner de reemplazo para los dos babosos que se fueron. Es un chamaco que se llama Jesse Alexander. Que ya ha trabajado en varias cosas. Vendía hot dog, tuvo una línea de repartir diario. Era tramitador ahí en... No, dice que trabajó en Hannibal y Star Trek Discovery. Y también fue parte del equipo que hizo Lost, Alias y Héroes. Está que tiene buen... ¿Será tío algo de eso, no, Alexander? A ver. Sí, es el tío. Ah. Okay. Era antes que se muera Julio. Hey, Sam Raimi va a participar en la producción de King Killer Chronicles. Ah, ese libro mierda. Lionsgate. Va a ser... ¿Qué historia más mierda? Va a ser una una película y posiblemente están pensando también en una serie de televisión para darle seguimiento. En un libro tan bueno que solo al tico no le ha gustado. Después todo lo que se lo recomendamos y lo leímos. Recomendamos. Pues sí, la mala que no la vi. Qué chole. Así que... Mal el libro. No, es bueno, léanlo. No le crean al tico. Bueno. ¿Y quién va a ser el pasmado ese? ¿El King Killer? ¿King Killer? No, muy temprano, no se sabe. Están ya escribiendo el piloto. Aquí ya se sabe quién va a ser Gambit. Y no tiene ni director. Bueno, ayer fue la showcase de trailers. Ah, sí. Interrumpido por un juego de fútbol. Uh-huh. Pasaron un teaser para el trailer de Solo. Sí. Que ya vi el trailer teaser fue hoy. Y ya vi el trailer. Nunca había visto eso de un teaser ahora y trailer mañana. Ya se ha visto. Y así de un día para otro. Sí, un día para otro. No, pero te digo. No, ¿sabes lo que pasa? Que no querían gastar los 10 millones de dólares del 30 segundos del comercial y mejor pasar algo de 10 segundos. Lo cual está bien. Uh-huh. Y a mí me gustaron ambos, te soy sincero. A mí me gustó más el teaser. Mm. Uh-huh. ¿Sentiste que... Es que viste demasiado. Es un buen teaser, me gustó. Uh-huh. Y tanto que las bajas expectativas que tenía yo de esa película por todo lo que se ha hablado... Uh-huh. Me la borró. O sea, ahí ya dije, ay, puta. Sí, fíjate que después de ver el teaser, yo quedé con eso de que siempre tengo miedo de Solo. Uh-huh. Pero tengo miedo que boten la buena impresión que dejó el teaser, pues, porque, uh-huh, o sea, una escena donde se ve un Star Destroyer así en medio de un como túnel, así las tomas del halcón y todo eso. Se veía bien, pues. A mí me gustó también. Y también he quedado con menos miedo del que tenía anteriormente, que iba a ser algo súper pedaciado, todo mal. Vamos a ver. Uh-huh. Aún tienen oportunidad que salga así. ¿Se enteraron lo que le pasó al fundador de Atari, Nolan Bushnell? No. Pues el Game Developers Conference, el GDC, es que hace una conferencia. Espérate, el chavo sigue vivo, está vivo todavía. Sí, sigue vivo. Y aún sigue trabajando en la industria. Uh-huh. Desde hace un par de años están en esa conferencia, están dando premios también. y iban a darle un premio a él como el premio de pionero, reconociendo su actividad de como fundador de Atari y de la industria de videojuegos en los años 70. Sin embargo, no sé, el comité ejecutivo que asigna los premios no se dio cuenta que hay un montón de historias en el hiperespacio contando de la mala conducta sexual y de harassment que tenía en Atari, dentro de la compañía. Y no solo eso, como que el fulano era medio pesadito para trabajar con él. Así que le llovió al día siguiente que hicieron el anuncio y al par de días dijeron, hey, lo sentimos mucho, retiramos el premio, no se va a dar este año. Y le fueron a decir a Bushnell, la prensa no lo pensó dos veces, y mire, ¿y usted qué opina? Está bien que no me lo quiten, yo no me porté muy bien en esa época. Está bueno. Mis disculpas si alguien ofendí, pero no, y le pudo valer. Pues sí, ¿qué vas a hacer? Hubiera dicho, bueno, esas son calumnias. Se nos olvidó mencionar que a Stan Lee lo metieron preso, ¿no? En el hospital. Que ahorita es cuando tenemos que mencionar. Lo metieron en el hospital, tenía problemas. Arritmias. De arritmia. No. Pero ya salió. Y lo último que leí es de que había planes para que él hiciera apariciones en una convención. Y que no. Supuestamente sí, siempre los mantuvo. ¡Wow! O sea, se presentó. Ese era el plan. No he visto otra noticia. Sí, salió. Da la impresión que está en estado estable. Pero sí, puede. Tiene 94 años el viejito. Sí. Pero fíjate que para esa edad... Llega el 2018. Para esa edad se ve bastante entero. Ah, bueno, sí. Sí. Las enfermeras se quejaban que las seguía. DC Comics ha anunciado que va a lanzar dos imprints para dedicados a niños. Una para. Y le cae el tijazo a un bichito. Young adults, que serían. Adultos jóvenes. Adultos jóvenes, los consideran como de los 15 a los 20. Poquitos. A los 20 poquitos. Y otra para niños realmente. Middle school, le dicen en Gringolandia, que sería antes de los 13. Middle school es sexto, séptimo y octavo grado. Ah, ok. Gracias. Fíjate que está bien interesante el concepto porque van a lanzar novelas gráficas. Uh-huh. No van a hacer series de cómics. Mucha gente en la industria está diciendo que esa es la dirección en que nos estamos moviendo. Que los paquines de 22 páginas dejarán de existir muy pronto. Porque no son eficientemente... La economía ya de escala ya no funciona. Sí. Así que van a ser más bien las recopilaciones, los paperbacks, y estas imprints van a comenzar vendiendo eso. Van a comenzar con una historia de Mera, la Mera Mera, la esposa de Aquaman, y otro dedicado a la Harley Quinn, qué raro. Es la de moda. Que es la de porque andan buscando esto. ¿Y vieron el tráiler de Westworld? ¡Sí! No, ¿qué tal? ¿No ¿qué tal? Está bueno, sí. Míralo. Sí, fíjate que, como míralo. Te digo, no lo he visto, no porque... O sea, he andado ocupadito, ¿verdad? No lo pude ver. Pero no me molestaría no verlo. Esa es otra que igual, nomás salga, venga. Otro que fue el Misión Imposible. Se vio Cavill dándose duro ahí con su video. Y se vio bien. O sea, me refiero, se ven buenos esos trailers. No dijiste nada de Westworld. Solo preguntaste, ¿lo vieron? ¿Qué te pareció? Está bueno. Está muy bueno. El de Misión Imposible, según entendí... Mira, sale la masita, eso ya es bueno. Es que, según entendí, hacen su retorno un montón de personajes. Reconocí, obviamente, a Bing Rames, el negrito. Ah, ok, qué nice. Qué buen personaje. Pero según capté, porque realmente no reconozco a la bicha, sale la que era la esposa, creo que en la 2 o 3. Que según en una de sus últimas películas sale de que el Ethan Hawke tuvo que fingir su muerte y la esposa está por allá. O sea, toda la mara hablaba de la esposa como que, uy, como que... Vos entendías como que se murió, pero no sé, sino que la había dejado guardada. Bueno, la que sí se ve en la serie, que se ve en el tráiler, es la chava que salió en la película anterior, que era otra espía. Cabal, entonces... Puta, que esa chava. Ah, que no sé si es la que... Ferguson. No sé si es la que atropella. Misión Imposible. Yo estaba tratando de amarrar eso con Westworld. No sé si es la que atropella en la moto. Porque, o sea, hay un montón de gente que sale en el tráiler y te ponen la escena y vos, ¡oh! O sea, se entiende que tu reacción debe ser, ¡oh, es fulanito! Pero yo como no reconocía a nadie, fue como que, ¿y esta quién es? ¿Y esta quién es? Sí, no, de la chava que sí que era la esposa, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de la, de la que salió la película anterior. Más cuando que en aquel vestido sube la cherneta para que desarma un instrumento musical para... Bueno, era un gran guapo. Ah, bueno. La cosa es que, aparte de eso, se veía bien. Siempre Tom Cruise corriendo, disparando y todo eso. Y hasta hacen... Las películas son interesantes. Hubo una que fue mala, que fue como demasiado exagerada. La dos, que era lo que hasta dicen en el trailer es... ¿Cuántas veces Ethan Hawke ha sido disavowed? O sea, que se ha salido de... Del equipo de... Ajá, que se ha ido por su cuenta, que no sé qué, y que ya está... Que en cualquier momento lo va a volver a hacer otra vez, vea. O ya la de venir, foto otra vez, vea. Es que en toda película lo hace. Vea. ¡Ey, está el sensei! ¡Ey! Bienvenido, sensei. ¿Te conectar o qué? Chat. Por cierto, ya... está American Gods, una adaptación también en cómic de Dark Horse. El arte. Shadows era la del año 2017 y ahorita va a empezar My Einzel. Ese es el segundo arco que va a ser este año, supuestamente. My Einzel. Que va a empezar en marzo. Oh. Y Shadows ya sacaron un hardcover con todas las... Con toda la colección del 2017. Right. Y tú la has visto esa, no sé si... He visto fotos así en el artículo, que arte de Rick Beige, creo que es. Y se ve bueno. Ahora, lo que sí es que ya sería la tercera vez que me van a contar el mismo cuento. Entonces no sé si lo voy a... Vale la pena solo por el hecho de tener el arte bonito. Sí. Porque realmente para eso sería... Sí. Por cierto, hablando de Gaiman, gracias a la recomendación de Rampage, terminé de leer Neverwhere, una de las primeras novelas que él había escrito acerca de una comunidad que vive en el... Del anillo. Subsuelo, en el subterráneo de Londres. Y ese era el resumen que yo originalmente había leído y no me pareció nada interesante. Así que valgo la aclaración que no es... que es muchísimo mejor de lo que acabo de decir, y si alguien no lo ha leído, es una fantasía postindustrial, urbana. Te estás inventando. Sí, estás inventando. Pero buena, es buena la historia. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. No había un... ¿Tenías algo? Pero también faltan los 10 en 10. Así que... O si quieren, la voy a contar yo, señoras y señores, antes y después vamos con él, porque es más relacionado a cómics. Ya no digo ni mía. Hablemos. Ahí está, sí. Y eso. ¡Uy! Hay un cómic leído esta semana, señoras y señores. ¡Ah! ¿Quién lo leyó? No puede ser. Aunque no lo crean, lo leí yo. ¡Oh, my God! El cielo está fíjense cayendo. Que estaba revisando ahí en el Comixology. Porque tenían rato de no entrar al Comixology y vi que Pechi Espacio estaba leyendo Defenders y ahora que este chavo ya se va a ir. Ya lo va a terminar, por cierto. Pero sí, ya. Espero que lo termine porque de volada iba bien la serie. Entonces, lo agarré y lo seguí leyendo y está chivo, fíjate. En lo último que les conté, le habían roto la espalda o por lo menos parecía como que le habían roto la espalda. Hacia los Bainberg. Ajá, al conejo. Al chavo este, al Iron Fist. El Snake. ¿Cómo se llamaba? No, espérate, ¿quién le rompieron? Copperhead. No, pero no era Copperhead, aquí se llama otra cosa. Mockingbird. No, no, pero es culebra también, es un chavo, un black guy. Cottonmouth. No, entonces, ¿cuál fue el primer? Copperhead. Copperhead. Creo que ese es el chavo. La cosa es que ese chavo supuestamente estaba muerto. Sí, ese. Supuestamente estaba muerto, ha regresado. Y andaba persiguiendo. Eso no pasa nunca. Nunca. Andaba persiguiendo a los superhéroes, a los de los Defenders, para tratar de matarlos. Y entonces todos estos se unen y lo van a atacar. Y en eso, ¡fuácata! Como que le iba a quebrar la espalda al chavo este. Y él solo se levanta y ¡ajá! No me hiciste nada. Y lo pijé al otro chavo. Iron Fist a Copperhead. Ajá. Y se lo llevan preso. Lo logran atrapar. Iron Fist de la verga. No, te vamos a meter preso peligroso. No. Al otro chavo. Ah, Copper. Al Copper. Llega la policía de Hacienda atrás. Tan pronto. Es entra familia. Tan pronto le habían puesto una su volada para tenerlo quieto. Uh-huh. Que era como una cosa como la que ocupan. Para los clones del Alter Carbon. Cabal. Como similar a eso. Los stands. Sí, no era unas esposas, sino que era un volado como la que ocupaba. Era un marido. Era un marido. Como la que ocupaba el Doctor Strange en la película aquella donde que tenía amarrado al chavo con una cosa en la espalda, con unas pitas. Lo tenían quieto así. Hacia atrás. Entonces, en eso se lo llevan, ¿verdad? Y en ese momento dice el Iron Fist. Llévenme al hospital que no aguanto el dolor. Pues yo pensé que te habían matado, que pensé que te habían muerto. No, ya no aguanto, vamos. Entonces lo llevan y... A pura fuerza de voluntad. Está. La doctora que lo atiende se llama Linda Carter. ¡Oh! Y tiene los ojos azules. Y cuando se da vuelta se le... Parece mujer maravilla. Una calzada. Ah, mira qué maravillosa. La Linda Carter que se llama The Night Nurse. También ahí la pueden ver. Esa enfermera. Puta, yo me siento enfermo. Es para fetiche esa enfermera. Esa enfermera, mira las zapatillas. Bueno, ahí no se le ven los zapatillos, pero anda una bota hasta la rodilla. Yo digo, yo nunca he visto una enfermera con botas blancas hasta fuera la rodilla. De una película, bailando, sí. Fuera de una película muy especializada. Sí. Espérate, Tico. ¿Ah? Este personaje de Night Nurse es supuestamente la Dodson. Ah, la Rosario Dawson. La Rosario Dawson. Es que hay dos personajes que son enfermeras. Es que Night Nurse hay como dos o tres, ajá, por lo menos un dos, en cómics. Okay. Y a la Rosario Dawson, una vez en Luke Cage le dicen Night Nurse, pero uh-huh, por joder, ¿verdad? O sea, uh-huh, no es que ha agarrado la identidad. Uh-huh. Pero cumple esa función. Yeah. Okay. Pues bien, ahí se nota que está bien guapa y le está ayudando al Iron Fist, y al Iron Fist, mira, vos nos has salvado tantas veces y no sé qué. Tu defender honoraria. No. Te voy a comprar este edificio de regalo. Ajá, se lo regaló, entonces le compró. Y ya, no, pero ¿cómo? No, es que mira, con una condición, que siempre que vengamos nos atendás, porque cada rato necesitamos. O sea, la verdad que es una inversión, va. O sea, sí. Nosotros como regalando, pues, no va a salir más barato. Para mientras... nos damos cuenta que al malo de la movie, que es el negrito que está ahí, lo metieron en el mismo camión donde iba el Punisher, que también estaba preso. Entonces, ¿y cómo agarraron al Punisher? Ah, lo agarraron en otro porque el Punisher también estuvo disparando a los héroes. Defenders. A los Defenders. ¿Son criminales? No, porque este dice, estos babosos siempre se meten en mi camino y me andan estropeados. O sea, me puede matar. Ajá. No, yo sí sé cómo solucionar el problema. Estos babosos no saben nada y me andan parando. Entonces me lo voy a quebrar. La cosa es que... Ese no es el Punisher. Lo agarran y lo meten preso y lo llevan en el mismo camioncito. Y aprovecha el malo para encabronar al Punisher y... Se escapa. Tristemente, yo no sé, o sea, esa parte no queda claro. Queda inconsciente después de que hace chocar el carro. Ajá, es que eso es lo que no entiendo. Es que eso no escribe bien el Bendy. Eso no lo escribe bien, porque el negro estaba jodiendo al Punisher para que el Punisher se enojara. Él le dice algo bien cabrón. Le dijo, mira, después de que tu esposa se murió y que te vio con los ojos por culpa tuya, que por eso es que ella se murió... ¿Cuánto te aguantaste para masturbarte? Hijo de puta. Y la siguiente escena ves que ¡boom! Estalla el carro. Pero... El que está inconsciente es Punisher. El que está inconsciente y sigue amarrado, sí, es el Punisher. Entonces yo digo, puta, ¿qué onda aquí, verdad? No se entiende. Tira un pedo. Vaya no sé. A echar pulgas a la DCL. Sí, sí. Ahí la cagó, sí, siento yo. Pero bien, se escapa y sale corriendo el malo. Y... para mientras, Luke Cage y la Jessica Jones andan buscando la ayuda de una persona ahí especial que le va a decir algo. ¿Quién es ese de Cabeza de Fuego? Es un chavo que se llama Diamond. Ah, Hellstrom. Ese. Okay. Entonces la cosa. El hijo de Stan, no de Satán, ¿verdad? Cuando iba saliendo él del lugar a donde estaba esta chera, que es la que les ayuda a todos, que sabe todo y les cuenta secretos y favores y toda la onda, es como una broker de favores. Uh-huh. Va saliendo este chero. Entonces, le hace el favor. Le dice la Jessica Jones, ¡ay, qué onda! Es que no se cae el chavo. todo enojado y ¡puf! Te tira fueguito y se va, ¿verdad? ¿Y qué onda con ese chavo? Ah, es que we used to date, le dice la Jessica Jones. Un exnovio. No, bueno. Entonces dice el ¿cómo es eso? Pues cállate, She-Hulk. No, sí. Le echa en cara lo de She-Hulk. No, eso es distinto. Sí, que lo que echa era medio pisón. Ajá. Entonces llegan a donde está Micha y la Micha le dice, sí, no, es que yo a todos ustedes me los puedo, en todas las historias de ustedes yo he tenido algo que ver, porque yo compro y vendo favores y toda la onda, yo tuve algo que ver con lo tuyo y con lo tuyo. No sé qué. Mira, entonces yo necesitamos que encontremos a este cabrón, al Copperhead. Al Copperhead. Y le dicen, no, sorry, no te puedo dar salud. Ah, ya la compro. Ajá. Entonces lo que ella le dice, mire, llévense a su niña y váyanse a la M porque eso es lo que más les conviene y eso es lo más que ahí solo esto les puedo ayudar. Mm. Fin. ¡No! Y aquí está la parte más impresionante de todo el cómic. ¡Hey, la Black Cat! Llega la Black Cat a su casa y se dan cuenta que ahí está el malo porque según ella, él ya estaba preso porque ella ayuda de alguna manera a que lo metan preso originalmente. Mm. Y ahí la estaba esperando el chavo. Entonces, tan pronto entra, pop, pop, pop, pop, se la quiebra. Women in refrigerators. Menos que no la va a matar. Porque supuestamente le dice, mira, a mí me han contado algo de vos. Que vos ya tenés algo especial, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, como que le está diciendo, yo sé que no te vas a morir. Como que el mismo proceso que le hicieron a él para que no se muera, se lo hicieron a esta bicha. Por lo menos eso te dicen, pero no te lo aclaran si es que en realidad se muere o no, pero él está diciendo como que, yo sé que yo ya sé de vos demasiado, ya sé de vos de no sé cuánto, y bla, bla, bla, bla. O tiene 7 vidas, como los gatos. ¿Y cómo está la continuidad de esta historia con el resto del universo? Porque la pregunta surge porque el personaje Black Cat en la serie de Spider-Man lo habían hecho malo nuevamente. La habían hecho mala porque algo que hizo el Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker. De Peter Parker la puso en contra de Spider-Man, pero se fue al extremo. O sea, el péndulo dio el giro, sí, le dio la vuelta, volvió a caer y se hizo jefe de mafia, contrata supervillanos, están a su cargo. Yo creo que ya le están regresando a buena onda. Así que hasta ahí me he quedado, pero hay tres issues más que tengo ya cargaditos en el Comixology, así que a medida los voy leyendo, los voy a ir contando. Porque están buenos, están chivos. Está bien. Algunas cositas así como las de... como las esas que se escapó el chavo por enojando al otro. Sí, me ha dado un poquito de cólera, pero de ahí lo demás está bien. Está bien. Y señoras y señores, continuamos con un 10 en 10 que Ticumán ha preparado para nosotros. Adelante, Ticumán. No sé si adivinaste en base a las imágenes. Si no. Es que es... Un montón de anime, por eso busqué así... Bueno, fue un poco rebuscado los personajes. Son personajes que nunca se les ve la cara. Ahí está, ¿eh? Entonces, ese es el casco de Stick. Esta es una chica de... Ya hay, en el blog hay una reseña de este anime, se llama Bakuon, el anime. La chica se llama Raimu. Y cabal, es una chamaquita súper buena para manejar motos, en este caso, que nunca se quita el casco. Siempre anda una chonguita en el casco. O sea, es Stiga. Ajá. Se van a los baños termales y está chulona con el casco. A la playa, su traje de baño y todo, casco y con la chonguita. Y así. O sea, no habla, solo así le hace apuntes. O sea, es muda. No sé, muda. O sea, es que ya está, no para de hablar, pero no se oye. No se oye por el casco. Como Kenny. Cabal. Entonces, sí, esta. Y supuestamente es una chica que, como no se le ve la cara, se hace pasar por una chica estudiantil, o sea, de edad. Pero no sabes qué edad tiene. En teoría tiene como 30 años, le dije, puto. Claro, se acuerdan de ella las maestras. Bichita. Sí. Número 2. Yuk. El Microman y Yuk. The Mighty Man y Yuk. Pero este por Fey. Show más. cholero. Y en la época... los únicos superhéroes que habían hecho. Lo poco que había que ver en la televisión y mi modo, nunca me lo perdía. Y si era repetido, igual me quedaba ahí sentado enfrente. Pero esto era por necesidad, porque era el perro más feo del mundo. Entonces se quitaba la perrerita esa que tiene y la va... Imagínate, yo recordaba haber leído en aquella época algo que se llamaba Atom. Y en algún cómic de DC que me habían prestado, yo veía al Microman y esto se me acuerda a Atom. Ay, ¿y eso salían con Dinamita o era un show aparte? No, era show aparte. Pero ponele, no era Filmation, ¿verdad? No. Bueno, los mismos, no sé si era Ana Barbera o qué. Pero eso de quitarse esa casa era el equivalente al Penn and Stare. Ajá, el Penn and Stare, sí. Y no, y me acuerdo que a veces el Microman por algún incidente caía dentro de la casita y lo sacaba hasta con pelo blanco y todo. En posición fetal. Todo traumado. Qué triste. Sí. Qué triste, teníamos que ver eso. No, yo no lo veía. Yo sí. Las negronas se te despertaron. Bueno, ahí está diciendo el CC que si todavía se puede conectar. Sí, pero. Tal vez después del 10. Bueno, el siguiente es Judge Dredd. Cosa que le criticaron bastante en la película de Stallone, que lo primero que hace es quitarse el casco. Pero en el cómic nunca se le ha visto la cara sin el... O sea, solo de la nariz para abajo se le ha visto. Solo en una historia que se supo que era Judge Dredd hasta casi el final, porque empieza en el desierto, así, de los páramos, afuera de la... En las pampas. Y entonces encuentran un chamaco así todo herido, pero está la cara hecha mierda, así, todo quemado, todo hecho mierda. Entonces lo cubren y todo eso, no tiene memorias. Entonces, no, se le mete... Le dan una USB para que tuviera la memoria. Sí. Entonces se mete en un sudeberg ahí, pero al final se descubre, si este Judge Dredd, sí. Pero obviamente no se le reconoce la cara, entonces técnicamente no se la ha visto nunca. ¿Y en la de Carl Urban? Nunca se quita. No se le quita, ¿verdad? Esa estuvo... Es más fiel, sí. Estuvo bien, lástima. Bajo presupuesto. Bajo presupuesto. Pero estuvo bueno. Y la sacaron al mismo tiempo que The Raid, ¿verdad? misma trama. Deja ver, el número 4, Kakashi. Que ese... Ya casi terminamos los 10, ¿cómo fue? Se le vio la cara en un especial ya después que había terminado Naruto. Sacaron un... Porque una vez se quitó la máscara, andaba otra máscara abajo. Ajá. Y de los fillers también, que vamos a quitar la máscara a Kakashi. Es que tenía una gran gripe y se tenía que limpiar los mocos. Y para convencer a Sasuke, el Naruto, ¿y qué tal si tiene la boca así toda? Y se lo imaginan, ¿verdad? Así con los labios así que todo de pato. Pero sí, en toda la serie nunca se le vio. Cuando se hace Hokage y tallan la cara de él en los barrancos de afuera de la aldea, es con la máscara. ¿Qué más? O sea, puede haber un impostor. Pero sí, después de ese cómic se ve y es un chamaco normal, así con una cicatriz encima de un ojo. Encima del ojo que usualmente lleva tapado por el Sharingan. Te iba a decir que habías dejado el minuto eterno. No. Deja ver. El número 5, este dice que no se lo pueden. Se llama Goblin Slayer. Este tipo. ¡Oh! ¡Juepuya! Que es el que tiene el casco, obviamente. Júrame. Que es un... Estoy más interesado en saber quién es la chica. Es una elfita que se hace compañera de él. Este es de una serie de novelas japonesas, pero tiene un manga. Muy bueno el manga, por cierto, si lo pueden ver. Pero sí es algo crudo, o sea, que tengan cuidado ahí porque hay sí que hay... que cocinarlo un poquito. Hay... Sí. No, es que... O sea, el tipo es un chamaco que mata goblins, por eso se llama Goblin Slayer. Y eso que es un aventurero de rango plata, ¿verdad? Ponerle que en el mundo de él ahí... Gana un montón de millas cada vez que viaja. Desde porcelana, hierro, cobre, no sé, hasta que llega a diamante, pero él es plateado. Pero llegó a plateado solo matando a goblins. Porque lo odia a los goblins porque le mataron a su familia de chiquito. Lo malo es que... Bueno, estos goblins, lo que les digo es que se ven escenas de cuando invaden aldeas, matan Mara, bien sangriento. Y también... Y a las chicas. Así que cuidado ahí. No se le hagan a sus hijos. Número 6, Cobra Commander. Está el comandante Cobra. Cobra. Que ese cobra. Se desenmascarado en la película de G.I. Joe. Cuando se está convirtiendo en... Donde sale Cobra La. En vez de Shangri-La es Cobra La. Que es la tierra donde él venía. Entonces ahí dicen, no, sí, que este es una criatura medio serpiente, medio humano, que viene de Cobra La. Y se quita la máscara y tiene así como un vergo de ojos y todo escamoso y todo. Un montón de verrugas. Que contradice a la serie donde el tipo se ve así... ¿Qué serie? Que es humano, ¿eh? La serie de televisión. Ah. Tipo cuando salía con la mascarita de tela, que se veía en los ojos y... Tranquilo, tranquilo. Se emocionó cuando se acordó del cobra. Se acordó. Y en Mara, que la había visto así sin la máscara, y decía, uy, qué feo. Pero no es en esa película que Serpentor aparece y y le explica un... Sí, no. Se desinfló el video. Si quieren que el minuto se acabe, que hable uy. Número 7, Charlie, de Los Ángeles de Charlie. Ah, pero la cajita. Nunca se ve. No, ahí está, este es en el último episodio donde le han disparado a una de las ángeles. Ahí sale Charlie. Él llega, pero llega así de cirujano con la cara tapada. Bárbaro. ¿Pero quién fue el artista? ¿Ah? No sé. No se sabe. No se sabe. Es que tenía bigote cuando no debía. Ajá. Y por el bigote no pudo salir en otra película. Como nosotros, pero ¿a dónde voy? Eso nunca pasó. Es como en Conan O'Brien, una vez se invitan al Tom Selleck. Uh-huh. Y en ese momento estaba rasurado, entonces llega, mire, aquí vamos a reunir a Tom Selleck con su bigote que se separaron hace tiempo y empiezan a hablar, ¿ve? Y está un tipo con el bigote y el bigote así le habían hecho una onda para que hablaba y el sale él de Conan, ¿no? Mira, y en las películas de la Drew Barrymore y todo eso no se ve, ¿verdad? No se ve. Pero no lo hacen malo en una. O lo secuestran en la segunda. No. La segunda lo tratan de matar. Okay. Número 8. El fantasma que camina. ¿Saben? Eso es. No pudiste encontrar uno mejor. Esa es máscara, ¿o qué? Encontré la... No, así son los ojos. Así nació. Es ridículo para maquillarse. ¿Sí? Demasiado. La sombra que se pone ahí. Un lápiz más de grueso. No le preguntes dónde se lo guarda. Que hasta se borran las pupilas. No, pero sí es mascarita sagrada. Y. no es sagrada, pero es solo máscara. Y también lleva ese volado morado, que es perfecto camuflaje para la jungla. El volado morado. El tapacabezas morado. Ajá. Y cuando no está en ese traje, que se va a la ciudad así undercover, sale de espaldas. Se pone su trench coat y su sombrero hasta acá, lentes oscuros. Ya. All right. Bueno, no sé si el fantasma que está ahorita es el mismo el que vimos en nuestra juventud. Sí, o ya son mismo. Los hijos. No, es el mismo. Que los hijos ya les había dado el trajecito. Ya. ¿Alguien más escucha un zumbido en el audio? ¿Ah? No, el Brito Man ronca. El número 9, Johnny Zorro. El Zorro. El zorro. Ahí está el Zorro. Este chavo que... No, espérate, ahí la pregunta, ¿y ese tiene cara que tapar? Porque yo solo veo una máscara. Se quita la máscara y hay aire. Hay un portal que lleva una... Y es así como Yuke, que es tan horrible lo que ves ahí, pero este sí te mata. El Yuke solo te deja así traumado, este sí te mata. No contestaste la pregunta. Me da la impresión que no tiene cara. Si tiene un portal. Sí, tiene cara. La cara es un portal. Técnicamente podríamos someter al jurado calificador. Bueno, si no, está el Snake Eyes. Va, ok. Ese es otro que nunca se le ve la carita. Su carita. Snake Eyes. Siempre G.I. Joe. G.I. Joe. Ah, pero sigue con este. ¿Qué será Dark Moon? Este salía en JSA. Era malo. Pues sí. ¿Qué más? No, es que ya ves, yo ya sabía que se estaba acabando. El número 10, V, de V for Vendetta. Ahí está. Y ahí está diciendo algo que se convierte en un tema central y es un spoiler para la historia. Pues no lo quiero leer. De que... la máscara le ayuda a que al final él se convierta como en un símbolo, pues. O sea, él solo, durante toda la historia, solo le revela su cara a una chamaca que acaba de... A una doctora que era de los que lo tuvo así en... Torturado. Ya la había envenenado, entonces al final solo ya está muriendo, solo le hace lero, lero. Y en el cómic también es parte de la historia que su cuerpo está quemado. Y también la escena donde tiene atrapada a la Natalie Portman. Y también se corta el pelo de la Portman. Sí. La pelonella. Caso era bastante fiel. Solo al final me le cambiaron un poquito. Okay. Ahí está. Esos son. All right. Y ya no hablamos de Batman Gotham by the Gaslight. Dejémoslo para otra semana. Ven, vea. Sí. Ya lo vi. ¿Vos? No. No la vi. No. No la vean. Está mal. Zumbido, mensajes subliminales para que donen. Fíjate que cuando conecté el para sensei. Conectar al Skype, empezó a dar ese zumbido, pero no sé qué ondas. El efecto sensei. Sí. El anuncio que ya se hace próximo. Ese es su zumbido que se le oye ya naturalmente. Es cuando la. Hasta en carne y hueso. Cuando aparecía el exorcista, la legión de abejas. Cuando aparecía. ¿Quién es Jason? Sutulo, ¿cómo se llamaba? Saturu, Satalo. No, ese es Cat. No. A ver, ¿siempre se escucha? Pero claro que nosotros aquí no escuchamos. Quiero ver si puedo conectar al sensei y tal vez ya con eso se limpia. Ah, con la vértebra falsa. Del carbón alterado. Del cabrón alterado. Bueno, mientras lo conecta. Y Amazon ha encargado desarrollo de una serie de Conan. Basado en los libros. No. No, definitivamente no. De Howard Johnson, o cómo se llama. El que se murió joven por... Ron Howard. Ron no. Howard, tampoco. Algo Howard. Howard es Howard, no. Robert T. Howard. Eso. Que sería mucho más fiel que las películas de Schwarzenegger y que la de Carl Drogo. Yo leí y fíjate que una colección de historias de Conan. Ajá. Y te digo que no me acuerdo de mi mierda. Hasta causaron tanto impacto en mí. Yo la leí hace... como cuatro o cinco años y me gustaron. Ajá. Y mucho mejor que la película. Fue en un momento en que... No, que la primera película es buena, sí. Me gustó. Sí, tenés razón, la primera. Pero estas prometerían ser aún mejores. Sería chivo que las hicieran. Pero yo dudo que... están prometiendo ser tanto. Dicen que el zumbido parece una abeja. Parece una abeja. Serie más mierda de Flash Gordon era y serie, bueno, episodio. Sí, porque fue el piloto y tan mierda que... No, vale, que eso. La bicha que sale corriendo. No va a poder conectar. Y es la mala. Y después la dejan así y vas hablando. Sí, que no sé qué. Y la bicha allá... Ah, sobándose. No, y me acuerdo que hasta haciéndole así con las manos para ver si hallaba el portal de algún lado. A ver, amigos, cuéntenme si siempre se escucha el zumbido. Ya desconecté todo lo que era para el Skype. Pues yo aquí no oímos ningún zumbido. No. Tal vez era solo para la mara que está en Skype. Yo no oigo de Antico, vamos. Ahí que nos cuenten. Bueno, y ahora, nosotros para mientras, trato de ver qué onda con el zumbido. Vamos a continuar con lo... que ustedes han estado... El trivia y la despedida, ya. Esperando. No, señoras y señores, es el momento de... Ya perdí el programita de esto. No, aquí está. No hable de carnita porque esas no alertamos ayer. Hicimos una barbacoa. Un montón. Con carbón a carnita. Una barbacoa épica. Donde Omar Man llevó una carne deshilada para barbacoa. Que no era deshilada. Nadie le contó que había que poner trozo grande. Es que cuando, la llevó cuando metió la carne, era un trozo así de grueso y después le echó una piña y se hizo así. Como que era el casel, se le hizo así. O sea, la digirió. Gracias a Dios que no te hartaste esa piña. No, como no. Se ha salido por aquí. No, estuvo rica. Ya asada se le mataba el efecto. Solo veías la piña así. como que era aquella arma que andaba en Thor, ¿verdad? Que ponía el... ¿Aún se escucha? La joya del infinitum. Ah, pues no es eso, saber qué hacer. No acordarme. Bueno, pues sí, vamos a hacer Geeko's Cut. Vamos a hacer Geeko's Cut. Mara, ¿siempre se escucha o no? Qué joder. de películas que vienen este año. Ajá. No de películas ya pasadas. Oh, yo preparé solo películas pasadas. Entonces, vamos a ver qué esperamos. O sea, ¿cómo esperamos que sean estas movies? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la película que van a ser? Solo. Ah, la de Solo. Que esa la mencionábamos porque ha tenido tantos problemas de producción que... Sí, que nos queremos pasar esta tiene problemas. Ajá, tiene problemas. Por eso lo que vamos a ver es cómo se hacer para que sean buenas. Sí. Que era... Es que agarramos nuestra bola de cristal para ver el futuro. Está Fulbright. pues sí, entonces... Mira, de ese tipo de películas... ¿Qué sé? Sabemos qué va a pasar. Sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué, Brito Man? Cuéntanos. Ponele. Tiene que conocer a Chewbacca. Oh, se ve en el tráiler. Se ve que tiene que conocer a Lando. Y lo ordeña como Lucas. De alguna manera le tiene que ganar la nave. Pero... ¿Cómo se llama el juego en que se la gana? Porque se supone... A ver, trivia. ¿Cómo se llamaba el juego en que se lo gana? Sabacc. Esa. A decirlo, iba. del sobaco. Del que mira, por lo menos en el tráiler se ve a Woody Harrelson diciendo, estoy reuniendo Mara aquí para una onda que voy a hacer. Y se ve que está la nave. Entonces, implica de que o la trajo Woody Harrelson, o no sé si a Lando lo trajeron porque era el dueño de la nave. Tenía el balón. Él tenía la nave, él tenía la pelota. Entonces, si no juegan conmigo, me llevo la pelota. Mira, lo que yo espero... Vaya, entrando en carnita. Sí. Yo no vi el teaser, ni la extra, ni nada. Y voy a... El chiquito lo quiero ver. ¡Oh! El chiquito de Solo. De Solo. Entonces, pero cuando esté solo, se lo va a ver. Entonces... Mucho revelado. Todo eso que acaban de contar, que tiene que pasar, espero que sean... detallitos secundarios a la historia principal de la película. Que en la película sea... No, ese es el corte. Estoy diciendo mi cut. O sea, tu cut mi cut sería una historia bien craneada. Que entre una escena y otra, puta, se queda Solrana todo paloma, así quitándose el polvito así de, y todavía humeando. O más bien que tenga que hacer una onda al estilo Ocean's Eleven. Tengan que hacer una... Ellos se han propuesto como... medio malhechorcitos de poca monta hacer algún acto criminal o hacer una estafa y que mientras están en la nave hostigados, hey, juguemos póker y el otro, hey, me quedé sin aquí apostar y la llave del halcón a la mesa. Mira, que no sea lo principal de la historia, sino que de repente puta, se la ganó. Yo pensaría o tal vez desearía que eso fuera como que el final, ¿verdad? Eso que ya pasó la aventura, ya estamos relax. Y bueno, y se murió Woody Harrelson, que era el dueño de la nave. ¿Quién se la va a quedar? Ah, bueno, juguemos a ver quién se la queda. Y que ese sea el... empezando el juego y... ponele. Se acaban de... ya tercer acto. Se robaron la pintura que se querían robar, la Mona Lisa o la Venus de Milo, qué sé la yo. La Wookilisa, ¿verdad? Pero para escapar del sistema estelar donde están, porque ya hay un bloqueo policial. Ya pusieron de esos conos que pican llantas en el camino. Tienen que saltar entre dos edificios con el halcón. Entonces, la única forma de salir es meterse a la carrera, que ahí comienza la carrera. Y sí, metámonos ahí. Sin embargo, hay un detalle. Ajá. Que... se supone que el halcón milenario era palomísimo porque logró hacer el Kessel Run en menos de 12 parsecs. Ajá. O sea, yo espero ver que le hagan alguna modificación de todas las modificaciones famosas que tiene. Cualquiera de este modelo lo hubiera podido hacer. No. ¿Qué le hicieron a esa nave? Además de que el piloto del Han Solo era palomísimo. No creo que en ese momento diga, ¡ay, conseguí este motor! Ajá, este Indyfizer. Es una nave, güey, puta, extremadamente nueva. A mí se me hace que tal vez cuando digan, vamos a ir en esta nave, le he hecho modificaciones hasta la mierda. Esta es la más rápida que vas a ver. Ojalá, pero yo quiero que ya tenga las modificaciones en el momento que haga el queso. No, que mira, me compré esta nave. Esta nave está nueva. Stock. Ah, ¿verdad? Arreglémosla. Cue la music. Lo encierro en una bodega espacial con un vergo de partes de de montacarga y era así unas y un detallito que yo le pusiera que no tiene nada que ver, pero que me zurraría yo de la emoción, es que vayan caminando por ahí en todo el lado y que la típica escena de que ¡pah! Se topan en el hombro. Boba Fett. No, la Jyn Erso. O sea, tiene que estar vivo en ese entonces. Sí, sí. Ah, sí, no, sí, sí, que solo... Hay galaxias de... Bueno, de tres cuadras. De... Sí. Pero no llegaría que se no, no. Y mira, yo tengo un problema fuera del Geek of Scott. El hecho que decían que la carrera la completó en menos de 3 parsecs. Eso es como nosotros lo decimos un montón. 12 parsecs. 12. Puta, 3. 3, sí, sí. No, pero el problema es que parsec es una medida distancia. De distancia, no es de tiempo. O sea, sí, no tiene sentido decir que la va a hacer una carrera en menos distancia. ¿Cómo no? Porque es maniobrar. Es que eso, pues, lo que han, la paja que han dado es de que la ruta del Kessel Run lleva un montón de... hay un montón de hoyos negros cerca. Entonces, que la forma segura lleva una cierta distancia. O sea, son 15 parsecs. Okay, pero él la hizo tan directo que hasta raspaba así los agujeros negros. Con los agujeros negros y por eso le hizo en 12 parsecs. O sea, ahí... Ah, ey, eso estaría chivo si lo presentan así. Buena sugerencia de ese fulano que le gustaría que no metieran nada heroico. Así como que diciendo que por lo que hicimos en esta onda salvamos a la rebelión o jodimos al imperio de alguna forma. Sí, la rebelión ahí... Le tiene que poder valer, pues. O sea, en ese momento Han Solo, en teoría, es... criminal. Y si te fijas, no tiene que salir, por favor, porque si espero que cuiden la continuidad, no tiene que salir ningún Jedi, ni nada parecido. No, porque están muertos. Porque Han Solo dice, ¡ah, mierda, paja! Eso de la fuerza. ¿Quisieras que saliera Darth Vader en algún... diciendo, estos se están robando tal mierda y por eso vamos detrás de ellos? No. No me gustaría. O sea, ahí sí sería una película de Star Wars sin ni un puto Jedi, sin nada de fuerza. Sin nada. Porque no, pues, o sea, no me... Es que fíjate que, ¿cómo sería? Han Solo sí debería de saber de la existencia de Darth Vader. Sí, o sea, es que es famoso, como que digas... Como que no digas que no conoces. Como que digas Trump, o sea, que no se... Pero nunca lo tiene que haber visto. Así, en carne viva. Haciendo la fuerza o algo. Este footage de Darth Vader levantando una mierda. Pues. Él fue a la academia de Stormtrooper, supuestamente, y lo echaron. Y se ve en el trailer. Ajá, entonces tendría que... Tal vez llega Darth Vader a dar el discurso de bienvenida. ¿Sí? Entonces... que bienvenidos a esta clase de la academia. Usted no está poniendo atención. Pero sí, y otra cosa que yo quiero que salga, que no... que podría ser parte de la visión. ¿Sensei? Es... aquí estoy. Que se vea... Ah, bárbaro, Sensei. Que se vea... cuando él tuvo que botar la carga que le llevaba el Jabba the Hutt. Sí, tiene que ser parte de la historia. Tiene que ser parte de la historia. Y espero que eso sea la parte de en medio del halcón milenario, que se le vea ahí diferente. ¿Que por qué nunca se lo volvió... ¿Por qué nunca se lo volvió a poner? Ajá, Sensei, ¿vos qué te gustaría ver en Solo? El chiquito. Bueno, lo que sea, fíjate, no me estoy muriendo por verla, pero después de verla la extra, ya me da interés. Sí, no, es que no es una expectativa. Bueno, hablando de agujeros de gusano que están ahí diciendo, que vergüenza, gusanos salen en el tráiler. Sí, gusanero, el espacio está lleno de parásitos. Como los de por Luna. Por eso es que no le extrañó mucho el... Ah, sí, ya los podía. Ajá. Pero eso sí no me gustaría de que hicieran, esta es la primera vez que conoció a uno de estos gusanos y ahí Boba Fett era su compañero de clase, ¿verdad? Su compañero de habitación. Fíjate en la academia. Por mucho que ustedes saben que, que Boba Fett es uno de mis personajes favoritos de Star Wars, no me gustaría que saliera. Nada, o sea, ¿Se oyó el sensei? Sí, ahí está. Ahí está. Sí, que por ahí le hizo ahí un zumbido ahí en el chat. Dice. Preferiría que Boba Fett... Ah, no. Es que no sé si tampoco Boba Fett sería bueno para una película y que me cagaran el personaje. O sea, está ese... Claro, miedo. Que no salga. Sí, mejor que no salga. O que solo salga una chivada y adiós. Woody Harrelson. O sea, al final se pone el casco Mandalorian. Y él es Boba Fett. Que se hizo cirugía plástica el Maori de... El neozelandés de la anterior. Pues sale con el estilazo de Obi-Wan. ¿Sale con el qué? El estilazo de Obi-Wan. Igualito. Con la capuchita. todo. Y que salga la vieja de ya va a dejar. Ah, la que salga en episodio 1. Cabal, que sale bien brava. La esposa de Java. La doña. Pero va, como que se pueden estar robando, porque supuestamente el Castle Run toda la madre decía que era porque estaba llevando Spice. Sí, o sea, no se veía como algo tan preciado. Ah. Pero espérate. Spice, si es Spice de Duna. Sí, tal vez. Eso de es. Otro universo. O porque Spice de. La Spice Girls. Pimienta y cúrcuma. Ya, en otra galaxia no hay de eso. No hay jalapeños. No, que se estén vendiendo una. Robando tal vez una nueva tecnología de motores, algo así. Sí, tampoco no me gustaría. Los planos de la Estrella de la Muerte. Que estén robando el motor, el diseño de motor que eventualmente le ponen a los Star Destroyer lentos. A los que no podían avanzar más de. Sí, porque en ese entonces ya se deberían de haber hueveado el y seguimos con lo mismo, el X-Wing. Pues también. Mira, y lo que sí no me gustaría es que hicieran algo, pero es que no debería por la edad, creo, que fuera tan cerca de episodio 4. Sí, no debería. Eso, tío. Sí. Yo esperaría que fuera un par de años atrás. Sí, más la Jyn Erso tendría que ser. Por eso es que cuando yo empecé a pensar eso, dije yo, puta, la Jyn Erso debería estar viva. Pero bien bichita, tiene que ser así como. No, podría salir el Tata. Tú sabes. Dice que mejoró el ruido molesto. No mejoró la calidad. ¡Ah! No tengo ni la más mínima idea por qué está haciendo eso. Suena mejor. Denle refresh al... No, es esta, la tarjeta de audio. Ah, o sea, hoy ya lo oí en ambos audífonos, ya lo puso estéreo, Omar. El sonido. Antes estaba monobral. Que no se grabe así también. No, sí se está grabando. Así porque es. El zumbido está grabando. Sí. Si se caen, nos callamos todo y la gráfica, ¿qué dice? Ahí está. Sí, es un zumbido que no sé ni de dónde está, porque no es la consola. Fíjate, la consola está bien. No, yo creo que tu computadora. Yo creo que es el NSA. Nos tiene aquí un micrófono instalado. Surveillance. Y solo oímos. No, y hay interferencia. No. Pero si nos están oyendo es porque les gusta nuestro programa. Bueno. ¿Cómo quisieras que acabara? Pero entonces, en tu versión, lo que están robando algo, no pueden escapar, entonces se unen a una carrera. No, esa fue mi versión. Van escapando en la carrera en la que tienen que hacer para escapar. No, pero según vos hay una carrera que, hey, entren al Castle Run todos los que puedan y el que gane va a ser. No, para mí que es una ruta. Para mí es como Cannonball. Ajá. Ocupan el Cannonball para escaparse al final de eso. Ok, no, yo lo veía diferente. O sea, que no. ven un póster así de que, ¡eh, vayan, únanse al Castle Run y ganen un premio para lo mismo! Y que, de alguna manera, para poderlo hacer, tuvo que votarla. No es que la agarren, porque lo iban siguiendo. ¿Verdad? Sí, lo agarró. El imperio. La policía. La cuelga. La motorizada estatal. Por ahí, se lo haría. Nada que lo que llevaba ahí eran las únicas prótesis que le quedaban al Jabba the Hutt. ¿Prótesis? Porque podía tener una patilla. Ah. Llevaba la. Hello, baby. Llevaba la pata de repuesto de Darth Vader, ¿verdad? El respirador. Llevaba el cinturón gástrico para adelgazar. Llevaba el respirador que no hacía bulla de Darth Vader. le ponías ese. No, eso necesitamos para quitar el zumbido de Omar. El mofle de Darth Vader. Y ahí Omar dice, desarmando todo como que es aquel de Densho o Toco. Pero la Mara diciéndole, va, ya no se oye, pero tienen like. Entonces, el cambio que hizo hace un minuto es el que no se ve. Bueno, siguiente. Espérate, es que la cámara iba a estar enfocada en Omar para que vieran todo lo que está haciendo. Vaya, el siguiente. Bueno, Aquaman, sí. Aquaman. Era el otro. Aquaman, mira, para Aquaman, yo lo que tengo de dos sugerencias. Una, tienen que contar el origen, desgraciadamente, pero que no lo hagan al principio cronológicamente, sino que lo repartan en toda la película como flashback, para que el principio comience con acción. Fíjate que tomando esa idea... Ya lo metieron en la Justice League. Pero tomando esa idea, o sea, cuando me decís el origen de Aquaman, o sea, Aquaman así ya nació, ¿verdad? Ay, ¿cómo lo hicieron nacer? No, pero sí creo yo que en la película anterior como que sembraron una semillita. Así, como, así, ajá, ajá, ajá. Porque te dan a entender. Así, ya, creo que ya hablaste de los pajaritos y las abejas. Está bueno, ojalá, que se vea. Pero como que sembraron eso de que, puta, vos sos aquí el heredero y a ver qué te has hecho, cabrón. O sea, como que hay algo. Le tienen issues ahí, tienen su onda. Entonces, eso que lo cuenten. Bueno, la mamá de Aquaman no va a ser Nicole Kidman. No me acuerdo. Me acuerdo que en parte del casting era. Creo que sí. Ay, el sensei dijo ya. Dijo que sí. Dijo sí. Sí, era ese. Y el perrito. Está bien, es molestísimo ese sonido en realidad. Ya lo conecté ahí, sí, suena horrible. Lo vamos a regrabar el show. Lo que pasa es que empezó como a la mitad. Fíjate que del show, empezó como a la mitad, ¿verdad? Sí, cuando el sensei se unió. No, cuando empezó. Fíjate, pero cuando amenazó. No es la caja del sensei, ¿por qué? Se te jodió. Sensei, ¿vos no escuchas el zumbido, o sí? Yo creo que no escuchas nada. Ya es ¿sensei? ¿Cuál es el zumbido? Siempre que lo necesitamos. Cuando manden la portada, el episodio del zumbido. O sea. Un mosquito gigante. ¿Cuándo cayeron el sensei de ustedes? No la hemos caído. Se sintió mal. Se sintió mal. Pues sí. Bueno, entonces. Y la otra parte que me gustaría que tomaran en cuenta es que aprovecharan las diferencias de Aquaman. Que no lo pongan a hacer lo mismo que hiciera Superman o cualquiera de los otros héroes. Que exploten el hecho de que es un superhéroe acuático y que haga cosas como, por ejemplo, se está enfrentando con un submarino o algo y aprovechar las altas presiones en la profundidad, decir, me voy a aprovechar de esto para aplastar al submarino o como llegarlos diez, o llevarlos al enemigo a los sitios estos donde hay fumarolas, o no sé cómo se llama, que salen agua. Fumarolas. Agua hirviendo al fondo del mar y. Las termoclinas. Eso. No, termoclinas no son las capas. Ok. Cosas así, que sean geeks en el sentido de que. Pero lo malo es que este Aquaman no lo han introducido como un alguien así tan científico. No, tiene que ser un jock. No, es como un no tiene que ser científico en el sentido de que ese es el parque donde iba a jugar él los fines de semana de chiquito. Sí, entonces no es como MacGyver, vea, de que voy a improvisar. Es el medio ambiente donde él vive y lo debe conocer bien. O sea, así chingaba su chero. Algo así. Y que por eso se hizo malo. pero fíjate que según oigo, quieren meter al Ocean Master, al Black Manta o algo así. A mí me gustaría que se enfocaran en un villano, pues. Acuerdo. A mí me encantaría que fuera Black Manta. Sí, tal vez el más. Y que sea afroamericano, que no les dé pena decir que el malo es afroamericano. Ay, debajo de la. Dice que cuando moviste una de las perillitas del mixer es cuando empieza el ruido. Porque ustedes están conectados al mixer y ustedes no escuchan el zumbido. No. Es ahí están diciendo que salve un pescado el principio. Ahí sí. Yo creo que el sensei tiene media hora de estar hablando y no se lo oíamos. Gracias a Dios, porque él había puesto miedo. Ahí está la cosa. Bueno, dice que salve un pescadito. Un pescado al inicio y que al final el pescado es el que lo salva del mal. Nemo. Que le devuelve su sushi. Y sale hartando sushi. Pero el pescadito no. Pero, tienen que explotar la realeza. Su separación o que la división. Al final. Sí, eso me. O que quede siempre de aventurero. No, yo quiero ver qué onda con la mera. Ay, que esa mujer tiene que salir. La mera, la Amber. Y Heard. Tiene que verse más del Atlantis, que saque un montón de cómo se ve. La mera con menos ropa. Que salga a la superficie a solearse. A solearse. Y se quite ese leotardo verde, ¿qué? Sí, despacito. Pero, fíjate que ahí sí yo no tengo ideas de qué me gustaría ver en esa película de Aquaman. O sea, mira. Estoy así, sorpréndanme. Con tal que el plan del malo no sea un rayo que vaya al cielo, un rayo azul que tengan que detener de alguna forma, sino que sea algo así como que. Va a ir al fondo. Al centro de la Tierra. No, tal vez que se roba un submarino nuclear y que dice, voy a lanzar misiles, una cosa así, ¿verdad? Mira, a mí me gustaría que, más que me gustaría, yo creo que va a ser, van a explotar. Ya, ¿qué era? Ya, ¿qué era? Un cable malo. malo, era evil. Con la barbita, así, tipo Star Trek, Mirror Universe. Sé que tiene... Ah, es que vos lo estás oyendo. Sí. Tiene que ser un... Señores, vieran estas escenas. ¡Esta era! ¡Mátenmelo! ¡Córtalo! Hacerle nudo ciego. Ya está resuelto el problema. Todavía se oye, dicen ahí. ¡No! Mira, ese cable... Ese que ha sudado. Ese cable, cortalo, pero enfrente a todos los demás cables para que sepan lo que les pasa si, si y se lo tenés aquí colgado. Uno punta de uno, otro de pero mira, ese, por el color que tienen las terminales, sí, como ese. Que es sobreviviente del incendio. Sí, sí, yo creo que ya estaba medio oxidado. No, cortalo, que si no después lo estás conectando. Ese es de cuando inventaron... Ya se la basura. De cuando inventaron el cobre. Sí, entonces tienen que explotar la división que tiene él de Allegiance entre el mundo submarino y el, la superficie. Fíjate, y al final el malo tiene que amenazar a ambos y él tiene que decidir. Es que, fíjate que por eso sería bueno Black Manta, porque ajá. Black Manta es un terrorista. Ajá. ¿Qué le tiene odio a Aquaman? Pero sí podría ser algo así de que puede ser... Que se robe un submarino nuclear y que diga desde el océano vamos a... Para poner en guerra al mundo acuático con la superficie. Puede ser eso. Pero ahí tendría que ser que ya tenés que establecer que relaciones diplomáticas atlánticas... Sí, por eso es que a mí entonces, me gustaría explica mucho. Yo creo que sea mejor... un despegue ahí abajo. O sea, que no se robe un submarino, sino que... mierda, es que no hemos visto. Pues, o sea. Que se robe un submarino de Atlantis. Mira, que esos tienen armas para... Lo que sí es... O sea, un vehículo de Atlantis. Lo que no sí, quiero que sea... porque ahí abajo, un submarino. aquí les llamamos carros. aquí... Lo que no quiero que salga es que sea un problema ecológico. Sí. Ya mucho de se eso. Se están muriendo la ballena. O que diga, está contaminando esto y hay que tenerlo porque... Pobrecito, mis amigos. Aquaman trabado en un volado de six-pack de lata. Pero mira, el Aquaman que hemos visto ahora, donde nada que ver con que en el agua, no creen que es un buen Aquaman. Que simplemente de ahí viene, pero el cabrón es... Paloma outside también. Sí. O sea, el malo no necesariamente tiene que estar relacionado con el océano. No, creo sí, yo sí quisiera que fuera relacionado. Sí, tiene que ser algo en el agua. Que le hagamos funeral vikingo al cable. Porque. Aquí va otro fuego, ¿no? Yo siento que si involucran la superficie. O sea. Es que en esta película más. Lo viste como que, puya, nadie sabe quién es este cabrón. O sea, yeah. Ni Batman lo conocía. ¿Estará vivo el papá, tal vez? Y lo que pasa es que esas batallas debajo de agua están cabrón de estar filmando todo eso así. No, es lo que queremos ver, pues. Puro sí. CGI. Cada vez que nadie tiene que dijo hablar, que hacer películas era fácil. Cada vez que hablen, tiene que mandar a llamar a la mera que haya la burbujita. Ah, no, eso ya dijeron que lo tienes que hacer. Así diferente. Sí, van a hacer. Hay que hacer una burbuja para hablar. Ahora, ¿qué pensás? ¿Va a hablar con los peces? ¿O lo va a controlar de alguna forma? Dijo que no. Ella dijo que no, que él se comunicaba por las... Que a través de las aguas. Las corrientes. Pero tiene que salir en un momento que tal vez llama una ballena. A una ballena, una orca, y le dice, ¡hartate a este! ¡Pirulais! Ahí sale montadito en la ballena. No, en un caballo de mar. Como en la serie de televisión, como en la caricatura. Y es que a él le gustaba porque se ven carrasposo. Y no le ponía así, tal. Que... A pelo. Y salió así, pero... O sea, lo montaba a pelo. La interfaz. En ese sería a escama. Cambia un cable en el estudio. Bueno. ¿Cuál es la siguiente? Bumblebee también. Bumblebee, Venom. Venom. Venom, démosle. Es más. Bueno, al superhéroe. Fin en Venom. En nuestra versión, yes. ¿Sale o no sale Spider-Man? Sí, tiene que salir. Para ¿Tom mí, Holland? Sí, Tom Holland. Va. Haciendo un camello. Pero es que, ¿cómo van a contar el... Sí, espérate, es que... ¿Cómo van a contar el origen? Ajá. ¿De dónde viene el traje negro? Es del espacio. Del espacio. No, pues sí, ¿ustedes lo traían del porque espacio? Copió el traje negro que andaba en ese entonces, Spider-Man. Va. Entonces tenés que darle el traje a Spider-Man. Va. No, fácil. Y esto ya lo dijeron en Kevin Smith. Al final de Infinite War, en una escena postcrédito, después de ese descachimbe contra Thanos. ¿Contra Thanos? Sí, contra Thanos. Tenemos aquí. Para escritor. De escritores de estas movies. El Spider-Man con el traje roto le dice, hey, mira, aquí este volado te da un traje. Puedes sustituir el tuyo. Mira, vestite ahí porque... que se lo regalen a Spider-Man. O sea, se lo regalen o algo. No, es que acuérdate que y entonces ya no, es un traje. No pueden integrarlo tanto. Tanto. Bueno, ¿ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, este supuestamente la y que la, no, así fue. Si va a ser una película de Venom, lo vas a hacer como Venom solito, buena fíjate onda, bueno, yo, o Venom yo, malo, de villano. Es que Venom me ha hecho mierda. Pero es que ahorita también, bueno, lo más reciente, había un agente Venom. Mira, ¿y qué tal si hacemos soldado? ¿Qué tal si hacemos una película de Venom, pero como que fuera una película de terror? No sería malo. Mm, hey. ¿Pero tiene más viene sentido que traje? La versión de terror, o sea, de New Mutants. Que sea... A ver, ¿quién es el poderoso? ¿El hombre? ¿Brock? ¿Eddie? ¿O el traje se lo da el poder? Porque el traje le da el poder. Traje. Entonces, ¿de dónde sale el traje? Mira, cae. ¿Querés en los cae. Cómics o querés así? No, que, lo que ustedes, ¿qué les gustaría a ustedes? No, que pero, a mí, mira, a mí me gustaría que fuera simbionte. Fiel al cómic. Tiene que ser un simbionte, ajá. O sea, un ser alienígena, viene del espacio. Uh-huh. Okay. Para mí puede ser que se vea el meteorito que le cae encima de él, o que se vea, va a caer el meteorito con el simbionte, viene el ejército, lo agarra, ay puta, tenemos este alienígena, lo tienen guardado ahí. Eddie, ¿qué hace? Él Eddie, tú eres un soldado, vení. Eddie es soldado. Hacer, no, Eddie no, creo no, que aquí es un, se lo estoy inventando. Esta es mi versión. Yeah. Eddie es un soldado, vení, vamos a hacer un experimento para ver qué propiedades tiene este traje y se le pega y ya se hace palo. Yo más lo miraría como la película que era Life. Life. Eddie Brock es un astronauta. Es que para mí... Hey, oye, esta no... Eddie Brock es un astronauta y están en una subestación espacial haciendo experimentos y toda la onda y descubren... Mira, esta onda, ey, es una célula, la misma onda de Life, pero en vez de que se los come, pff, se convierte en ellos y les da poderes y empiezan a ver, ¿cómo se llama? Murders adentro de esta, nave espacial. O sea, espacial. Vos decís Life, pero con Venom. Life, pero con Venom. Life era buena, me gustó. Oh, bueno, mira, que yo hiciera no, algo similar. Muy limitado, ¿eh? Porque no vas a ver todos los poderes. No, es, yo hiciera que cae el meteorito. Ajá. Ajá. Y que llegue el Spider-Man a ver qué onda. Ey, puta, que pasó aquí, y se le zampa. Mire, está y le copia los poderes a Spider-Man, pero el hijo de puta, o sea, ya el color del simbionte es negro. Pero ahí lo que dice Chovengo, y tiene razón, el peor origen de Spider-Man 3 es un meteorito que le cae a Peter. Que está en el Central Park. Es lo que le iba a decir, ese es Spider-Man 3. ¿Qué hace la versión de Ultimate? Esa crean al simbionte en un laboratorio. Sí, algo así. ¿De Ultimate? ¿Te acuerdas? En Ultimate, lo que pasa es que no hay Venom, no hay Ultimate Venom. Mira, porque puede ser también de que supuestamente el malo de esta película va a ser Carnage. Uh-huh. Entonces podría ser, va a caer el meteoro, recuperan una parte, que es la que se llevan al laboratorio, y que ahí la experimentan y la hacen. Oye, que el Peter está haciendo el experimento. Yo estoy de acuerdo con Chomengo, mira. Peter, sino que, hey, tenemos este material alienígena que toma propiedades y hemos experimentado con ratas y aquí una araña tal vez y una hormiga pero me gusta más la idea de esa. Se pegó con el lo trajeron del espacio, lo encontraron. Para mí sí tienen buena oportunidad ahorita porque es por y se lo trajeron, el trailer se me hace como que la parte de la pelea de Spider-Man no son en la Tierra. Uh-huh. Entonces hay una buena oportunidad que ahí se le venga así en la suela del zapato. Cabal. Una cagada de chucho. Sí, fíjate que sí existe un Ultimate Venom. Sí, hay. No sé. Pero creo que en esa versión es de laboratorio, no es necesariamente alienígena. Uh-huh. No, bueno, pero la cosa es que de la muestra que sacan, una se la llevan al laboratorio y se queda fuera una, que es Carnage. Uh-huh. Entonces, y de ahí, pues bueno, no sé, llega el Play Control. Carnage, en el cómic, en la versión original, ¿le roba los poderes a alguien? ¿O simple y sencialmente casi los mismos poderes de Venom? Es que sale de Venom. Es que Carnage es Venom en una de esos como que fuera un Gremlin. Le sale un pedacito y se hace rojo y por eso copia los poderes generales de Spider-Man. Porque sale de Venom, porque él trae. Y se desarrolla como un simbiote. Es psicótico porque quiere matar a todos. Yo creo que sí tiene que salir Tom Holland en algún momento, pero yo más bien creo que el bicho este, como es súper coco y toda la onda, en una cosa de ciencia lo invitaron a tal cosa a ver una bacteria que se han traído del espacio. Hay que mirar esa bacteria, qué chiva, que no sé qué. Entonces él la está analizando, la está viendo y de alguna forma algo, un pedazo de ADN de él, un pelo, una pestaña o algo le cae ahí a la muestra y ahí ya tiene los poderes. Sí, porque aquí la telaraña no es orgánica, veamos. Uh-huh. No, lo no otro... como que de la telaraña hubiera copiado el ADN. Otro que sí, se no me ocurre se es de que el simbionte, su apariencia, su problema de los poderes, son guiados por la psique del host. Ah, va bien. Que él ha visto a Spider-Man en la tele y lo imita y lo admira y dice, ah, yo quisiera tener ese poder. Y cuando se unta de simbionte... Como Electro, que quería ser chévere. Está buena. Ah, sí, sí, sí. Ey, por cierto, el Sensei aún está conectado. Sí. Sensei, ¿qué opinamos? Se fue con el cable. Sensei. Estás llorando al cable. Quita el mute, Sensei, que no te escuchamos. Ahora, ¿qué tan avanzada va Venom? ¿Qué tan avanzada va Venom? Y tiene un montón. Para porque... fin de año. Ajá, es para estar... Ahora, tendría que estar filmado. No, creo. No. ¿Fin de año o verano? Mira, acuérdate que la grabación de la película es... Ah, bueno, es, sí, hasta ya dijeron así, pero, el rumor de que habían visto a Tom Holland. Tom Holland, ¿no? Sí. Pero lo que tarda después son efectos especiales y todo. Los diálogos, sonido y tal. Sensei. Sensei, no, yo creo que tú querías spoiler. Sí, yo también. Mira, ahí están diciendo el Ultimate Venom, que es un experimento del papá de Peter, que por eso es que busca el ADN de Peter con el que es compatible. Ah, okay. Pero se le pega a Eddie Brock por... Pero es que vos le has puesto mute. Pero después, mira, interesante esa ver, agarrar esa idea más que el universo 16 o 616 podría funcionar más fácilmente. La onda es que yo sí quisiera que tuviera algo que ver con Spider-Man. Sí, yo también. Sí, ahí, fíjate que iba a afectar mucho el contrato, como... Desgraciadamente. ¿Quién puede hacer qué con el Spider-Man de Tom Holland? O sea, si Sony lo puede usar libremente en sus películas, o si solo puede hacer un cameo, o qué onda, o si... Porque puede que salga Tom Holland como él, ¿verdad? No... Que como yo Peter sin Parker. Traje, como Peter Parker, sin traje. Fíjate que yo creo que es lo que va a pasar. Sí. Ajá, que no vamos a ver a Spider-Man, solo a Peter Parker. El Sensei dice que no puede hablar porque hay mucha bulla allá, por eso es que le puso mute. Okay. Ah. Gran changuenga que hay en la casa del Sensei. Los niños del Sensei se duermen como a las 12 y tienen como 5 años los bichos. Ok, Bumblebee. No, espérate. Tengo sueño, hombre. No, una última pregunta ya sabemos de dónde sale, o por lo menos varias ideas de dónde sale Venom, pero ¿y la película de qué se va a tratar? Del Pijaseo con Carnage. Con Carnage. Porque ese sí está matando mar, está haciendo Pijaseo con Carnage. ¿Qué estás haciendo Venom? Bueno, yo solo. Menos malo. En comparación al Carnage. Tal vez le está tratando de matar a familia o algo así. O tal vez necesita reunirse con Carnage porque si no se va a morir. Puede ser eso. O si es realmente alguien del ejército o algo así, el Agent Venom, ¿verdad? Uh-huh. Puede que le ordenen, mira, hay que atrapar a este tipo. Sí, tenés razón. Yo preferiría mejor una versión más antihéroe de Venom. Sí, que ese es el antihéroe. Ajá, o sea, que no sea, yo soy el héroe y todo el mundo me quiere. Es que la cosa de Legend Venom es de que supuestamente se lo ponían al Flash Thompson. ¿Eh? Uh-huh. Se lo ponían y al inicio era así todo bonito, como un uniforme así superhéroe. Pero tenía límite de tiempo, o sea, un par de horas más y el simbionte le empezaba como que a joder la mente. Y ya se le veían los dientes y la baba y la lengua así toda jodida. Entonces por eso se lo tenían que extirpar cada cierto tiempo. ¿Y la extirpada no era placentera o sí? Menos que no, pues. Pero el chamaco, eso que tenía ese conflicto de que, puta, sí, me está jodiendo la mente, pero gracias a ese puedo caminar, porque el Flash Thompson en ese momento no tenía piernas. ¿En cómo que en ese momento ya tiene? O sea, cuando se tenía el simbionte le hacía patas. Le prestaba las patitas. Ajá. Las que le quitaron a Java de Hot porque y solo las tiró por él. El simbionte no es como adictivo. Sí. Sí. O sea, te empieza a manipular. Te da alguna endorfina o algo. Cuando dices, me acuerdo cuando el Mac Gargan, el escorpión, lo tenía. El simbionte, sí, lo tenía bien jodido de la mente, pues. De manera que no te lo querés quitar. Ajá. Ya nos pasamos de la hora, mano. Ahí sí. Callémonos, ya. Bueno, mano. Ustedes, nada más. ¿Correos? Sí, tenemos uno. poquitos. Ey, escríbanos, nos sentimos solos y abandonados. Nos hacen falta sus correos. No, pero el correo que nos mandó acá nuestro amigo Víctor González, que por cierto nos mandó también un... como una guía para conectar cables. Sí. Nos mandó también una portada. Y dice acá, hola geekos, aprovecho el tema del episodio de hoy. Quisiera consultarles cuál es su película favorita de todos los tiempos. Puntos extras si es geeka. Por ya, no es por la trilogía Star Wars. Por para mí es por Star Wars, sí. La de mejor de toda la vida, forever and ever, de todo. Si me obligan, si me obligan a seleccionar, vaya, si me dijeran, vaya, ya aburrió Star Wars, ¿qué otra? El Señor de los del Anillo, a mí. Está bueno. ¿Por Geeka? Para mí, Fellowship, de esa trilogía, el Fellowship es la que me gustó. Está muy larga. Sí, sí, fue impresionante. Super llega JFK de Oliver Stone. Buena esa. Y así, así extraña, a mí me gustó un montón aquella que va al revés, del bicho que no se acuerda de nada. Memento. Esa película para mí blew my mind. Fue como que puta, no sabía que se podía contar una historia tan cachimbona como esa, de esa forma. Y también la de Shyamalan, la de I See Dead People, también me fue un mind fuck cuando la vi. Unbreakable me sí, super pero llega también. Tiene poco, las dos tienen poco valor de revista. Sí, que no la vas a... No, disfrutas mucho viéndola repetidamente. Yo la segunda vez que vi esa... No es Die Hard, que vos, donde la agarres, sí, eso sí. Te sentás. Die Hard, hay que verla. Te pones a verla, porque... Y pica ahí, motherfucker. Sí. No te digo que no Pulp son Fiction, buenas. Sí. Yo también Pulp Fiction la puedo ver en cualquier momento y... Ay, puta, esa la tengo que ver, esa película es buena. Quizás más que El Imperio Contraataca. La de Batman Returns. Pero con Contraataca la tengo que sentarme y no, decir, puto, voy a ver Pero Contraataca. A mí Regreso al Jedi, aunque caigan mal los... ¿A vos siempre te ha gustado más el Regreso al Jedi? Es que para mí esa batalla de naves... O sea, al mismo tiempo que la batalla de Darth Vader... La pelea en el orgásmico. Salón del Trono... Yo igual, bueno. A mí para rever, prefiero El Retorno al Jedi. Y cabal, ¿verdad? Así todo eso, cuando entra la Estrella de la Muerte y que llegan al rector y todo eso, para mí todas esas escenas, demasiado. Entonces sí, realmente esa sería. Ok, ahí está, entonces, buenísimo, por ahí estamos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio muy especial de Comic Geekos, episodio número 658, en el cual hicimos troubleshooting de un cable y además hablamos de cómo vamos a arreglar. Lo mandamos a la M. ¿Cómo podemos arreglar? Sí, ¿cómo podemos arreglar? Volver a poder poner. Sacarlo y metérselo en la caja de cables. En la mochila para el trabajo. Sí. Mara, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, compadre Guico, el Guico Crypt Keeper y Ulises Cabanías. Laura y Roberto. El Sensei dice que para él le gusta The Prestige y El Laberinto del Fauno. Prestige, muy bueno. El Laberinto del Fauno a mí no me gustó. A mí no mucho, pero The Prestige, sí. The Prestige es buena también. All right, muchísimas gracias. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Apúntese un solo para unos 10 episodios. Princess Bride también. Uy, The Princess Bride es buena. Yeah. All right. Señoras y señores, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Cop out! ¡Cop out! ¡What! Oh, no. ¡Ya dijimos saludos, Mara! ¡Uy! Está saliendo por donde no el audio. Está bien. Este show ha estado bien. ¿Qué? No, o ya no lo oigo. O ya no suena. Bueno. Ay, que está aquí. Escribe. ¡Salud, Mara! Necesitan troubleshooting como un mixer. Ya tengo experiencia, o sea, y no cobro caro. Este episodio hace doble de podcast y de guía para troubleshooting. Sí. How to guide de arreglar un cable malo. Sí. o detectar un calor. All right, señoras y señores, nosotros hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un trivia de la semana. Adelante, Julius. Fíjate que cuando Alan Moore estaba escribiendo Watchmen, uh-huh, la serie original para DC Comics, uh-huh, con el arte de Dave Gibson, Gibbons, gracias. Ellos estaban prácticamente creando... David Gibson. Estaban creando personajes nuevos, una historia específica, y... está vivo. Y se dieron cuenta del valor de la historia que estaban haciendo, el valor y por los nuevos personajes. Personajes y la calidad de la historia. O sea, se dieron cuenta de lo que... la importancia de lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo bajo los contratos estándar de DC Comics, que DC era el dueño de los personajes y era trabajo for hire, que ellos estaban dejando sobre la mesa todo, excepto regalía de lo que iban a lo que estipulaban normalmente. Los que se dieron cuenta fueron Alan Moore y Dave Gibbons. Sí. Ah, okay. Entonces le dijeron a DC, mira, nos parece injusto que estemos creando todo esto y no nos des algo a cambio o parte del derecho a los personajes. Entonces DC, la respuesta fue, ¿sabes qué? Vas a comer mierda. Cuando dejemos de publicar el cómic, que en aquel entonces publicaban la serie, hacían un paperback, un par de ediciones y moría. Cuando dejemos de publicarla, los derechos revierten a ti y al artista. Por eso es que nunca he dejado... Desde entonces... Watchmen nunca ha estado fuera de publicación. Entonces, de publicarla, no necesariamente sacar nuevas historias. No, nuevas historias. La misma, y todos los años sale nueva edición, y es uno de los motivos por el cual Alan Moore tiene esa tirria contra DC. Pero Alan Moore siente que se deje en mierda es porque es mal negociador, porque tuvo que haber sabido. No, pero ese es el trivia. Es como la mara que negocia participación de una película, pero del neto. De la recaudación neta, no de la recaudación en bruto. Que ahí son en la contabilidad creativa, donde jamás gana una película. Yeah. Como dicen ahí, el primer contrato es el dummy contract. Si firmas eso, ya estuvo. Bye, bye, Mara. Bueno, salud.